Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9. Medellín 106.9. Cali 98.5. Los originales. Con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales. Porque todo está en tu mente. Los originales son presentados por la frescura, la calidad y la variedad de Jumbo. Son los originales. Nico, ¿cómo le va, hombre? Bien, ¿cómo le ha ido? ¿Usted qué cuenta? Siempre con sorpresas, pero estoy bien. ¿Qué más de cosas? Hombre, qué sorpresas, qué vida tan hermosa. Bien, ¿no? Todo perfecto, todo muy bien. ¿Qué más de vainas? Emilio está enfermo, está con gripa. Ay, hombre, mire usted qué vaina. No me diga que está, porque entonces me miente. No está. Está enfermo, claramente. Él está guardado, como dice él, en las cobijas. Con unas plumas hasta los ojos. No, pero bueno, está bien. ¿Y qué? ¿Le dio muy fuerte? Es que el clima no ha ayudado para nada, le digo. Ha estado muy mal, ¿verdad? No. Yo siento que está muy frío. Mire, ayer, para que usted se haga una idea, la Circunvalar hubo un trancón monumental por cuenta de la caída de un árbol vía La Calera. Eso a las 3 de la tarde. Bueno, el Dow Jones bajó hoy 123 puntos. Eso quiere decir que el Dow ha bajado 2.000 puntos en 3 días. ¿Su opinión, Nicolás? No, es previsible por el coronavirus, ¿no? Sí. Ahí le hicimos pruebas a Emilio y parece que no tiene problemas con ello. Bueno, no, uy, Dios mío. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, Jaime, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, hagamos contacto con Viña del Mar, con María Juliana Correa. María Juli, ¿cómo te va? Hola Jaime, muy bien, ¿y tú? Hola Laura, hola Nico, hola Jonathan. Hoy está mejorcito el sonido, Nico. Sí, mucho mejor. Pero oh, es que ayer parecía un robot, hay robot. Es que me vine para los camerinos, estoy en este momento acá en el pasillo de los artistas. ¿Y estás trabajando con el Linky Dumpling o estás con el PCNet? ¿En el qué? ¿Dumpling quién? ¿Estás con el Linky Dumpling o con el PCNet? Con la aplicación. Linky Donkey, ¿no, Nico? Sí, exactamente. ¡Qué más, Niquito! Una falta que me ha hecho desde ayer. Bueno, cuéntanos de Viña del Mar, por favor, María Juliana. Enviada especial de los originales exclusivos para la radio. Gracias. Bueno. ¿Qué? Hoy es una noche muy especial, Jaime, es una noche romántica. Hoy va a cantar acá el español Pablo Alborán y va a cantar el argentino Luciano Pereyra. Anoche yo les había contado que venía Ana Gabriel y el dúo Pimpinela, Joaquín y Lucía, que recuerden que son hermanos, así que fue una noche también muy linda. La presentación de Pimpinela fue bien emotiva, al final lloraron muchísimo porque a ellos se les murió la mamá el 12 de enero y entonces se acordaron, le hicieron como un homenaje al final de la presentación. Entonces lloraron un montón, pero fue muy, muy bonito. Hoy el público es un poco más joven, hay de todo un poco. pero indudablemente también va a ser una noche bien, bien especial acá en Viña del Mar. Ya están preparándose los artistas. Esta tarde estuve en el ensayo de Pablo Alborán, ensayó por lo menos 2 horas, pude incluso hacerle una entrevista para la transmisión de Fox, y bueno, está preparadísimo para dominar al monstruo de la Quinta Vergara. Bueno, Nico, el tema del día, hermano. El tema del día, ¿alguna vez has sido víctima de una estafa telefónica o virtual? Sí, a mí una vez me hicieron algo muy feo. ¿Verdad? Me preguntaron, hola, ¿cómo estás, Jaime? ¿Cómo te va? Yo, bien, ¿y tú qué tal? Sí. Mira, es que estamos regalando algo y necesito que nos mandes tu correo para tratar de hacer cosas, o tu clave, o no sé qué. ¡Listo! Me tocó cambiar todas mis claves. ¡No! Entraron a mi computador, me sacaron todas mis cosas, y yo lloraba como un niño. ¿En serio? Y mi novia, actual pareja, solo se dedicó a levantarme. ¿Le parece normal? No, pues me parece lo más justo y adecuado. Era mi información, no la de ella. No, pero no importa. Bueno, después la volví a hacer genial al año. No, ¿otra vez? Sí, pero con otra cosa, señor. Ah. Hemos decidido que usted se va a ganar un premio Oscar o no sé qué. Sí. Listo, ya, aquí va todo. Ay, no me diga eso. Entonces ahora pues yo ando con las manos amarradas con unos lagartos, para no tener problemas, Nicolás. No, pues, esa es la vida. Es que es mejor uno no, mire, las informaciones. Y ahora, digamos, se ha hecho mucho más tecnificada la estafa, ¿no? Ahora, por ejemplo, llegan correos, yo estuve a punto de caer un día, llega un correo sobre, digamos, no sé, su entidad bancaria o lo que sea, y uno hace clic, y es perfecta la plantilla que arman en internet para esa clase de eventos, pero no sé por qué me dio por mirar, y eso es lo que recomiendan los expertos, por mirar la barra del navegador, es decir, donde está la dirección, y sí, era otra dirección, otra vaina, o sea, era una estafa, claramente. Bueno, Nico, vamos con ese tema del día. Me parece que está bien. Es un muy buen tema. ¿Qué más, Niquito? ¿Cómo va la causa? Pues bien, ¿qué le cuento? Ah, bueno, entonces le termino de contar lo que pasó con el invierno en Bogotá. Se cayó. Sí, es que yo sé que fui muy rudo contigo y no te dejé acabar tu historia. Y estoy un poco apenado contigo, amigo. Mire, se cayó un árbol. Amiguito, lo siento. Se cayó un árbol ayer a las 3:00 de la tarde por el sector de la Circunvalar con 85, hablo de Bogotá. Y se produjo un trancón monumental, porque además la lluvia, de acuerdo a lo que dijo el IDEAM, lo que llovió ayer en Bogotá es la cantidad de agua que cae en un mes en la ciudad. Fue un diluvio impresionante. Después en la noche cayeron 2 árboles más, también en ese sector de la 86 con Sexta. 2 carros se vieron afectados, y esta mañana en el sector de La Calera, por los lados de Arboreto, cayó otro árbol. Es que el aguacero fue tremendo, le digo. Pero ¿no le parece que era justo con la ciudad, después de tantos calores, afrontar de dónde venimos y para dónde vamos? No, pero es que eso es un poco lo que tiene que ver, y lo dijo la alcaldesa de Bogotá, tiene que ver con el cambio climático. No puede ser que usted de un día para otro empiece a ver cielo azul, temperaturas cercanas a los 22 grados en una ciudad fría como Bogotá, para que al otro caiga un chubasco ingobernable que, por supuesto, dejó a la ciudad bloqueada. La quebrada La Vieja, que es la quebrada que va en el sector de la Circunvalar, pues que es un nacimiento, es bien arriba en las montañas y es un habitual para desbordarse, pues le pasó eso. Fue tal el caudal de agua que cayó, como les digo, de acuerdo al IDEAM, lo que cayó ayer de agua en Bogotá fue lo que cae en un mes. Se desbordó la quebrada La Vieja, hubo inundaciones también en ese sector, en el puente de la 100 con Séptima. El norte de Bogotá se vio colapsado hasta altas horas de la noche. Bueno, acuérdate el dicho popular que dice, marzo en abril, aguas mil. Nico, opina. Bueno, de verdad, pero es que ¿en qué mes estamos? En marzo y abril, aguas mil. No, lo puede poner en febrero, marzo y abril, aguas mil. Usted lo puede adaptar. No, pero tranquilo, tranquilo. No, se no diga, es que de verdad. No, de verdad, es que en serio. Bueno, muchachos, Laurita. Jaime. Tesorito, ¿cómo estás, Laura? Bien, ¿tú qué tal? Bien, mi amor, tengo un problemita aquí técnico, pero yo hice los Óscares sin ver nada. Bueno, pero eso está bien. 50 años de experiencia, desde los 9 años, como Charlie Temple. Hoy tengo un personaje, Nico, que de verdad le voy a sacar la piedra, pero nos vamos a reír mucho. A ver. ¿Quién será? ¿Ok? ¿Quién será? No, vamos con Lizzo, el tema de Juice. Arranquemos con música. Pasando el charco. En los originales. Se dio ya el primer caso confirmado de coronavirus en Brasil. Que es, pues por supuesto, parte de la preocupación. Es un hombre que tiene 61 años. Acuérdense ustedes que de acuerdo a un perfil que hizo The Lancet, la publicación inglesa, decía, hombre, uno de los factores de mayor riesgo que existe en el coronavirus es que las personas tengan entre 57 y 64 años, más o menos. Es donde pueden ser más vulnerables ante la llegada del coronavirus. Y también si tienen algunas enfermedades ya con algún desarrollo. Haga cuenta una cardiopatía, cosas de esas. Bueno, pues este señor que llegó a Brasil después de un viaje por Italia, más exactamente en Lombardía, en la región de Lombardía, que es, ha sido una de las más afectadas por el coronavirus en Italia, que ya deja 14 muertos, pues de acuerdo a lo que cuentan, bueno, el paciente ya está bajo seguimiento, está aislado, pero cuando llegó de su viaje, pues le hicieron una fiesta de bienvenida. 30 personas estuvieron convocadas en la fiesta de bienvenida, entre los que se encuentran familiares, amigos, muchas personas. Hoy este hombre está aislado completamente en su casa. Había estado inicialmente en el hospital israelita Albert Einstein en Sao Paulo y finalmente ese hospital es muy conocido porque ahí atendieron en su instante a Jair Bolsonaro con aquel atentado del que se habló mucho cuando lo levanta, ¿te acuerdas que lo apuñalan? Lo levanta un montón de gente y pasa una persona con una navaja y le rasga como el bajo vientre. Bueno, por eso le se hizo rompe famoso el hígado. Por eso se hizo famoso el hospital israelita Albert Einstein, pero pues ya este paciente del coronavirus en Brasil, el primero ya confirmado, fue llevado a su casa donde se encuentra en absoluto aislamiento, pero con la incertidumbre de saber qué pasó con las 30 personas que estaban con él reunidas apenas él llegó de Italia. Bueno, y les cuento, hablando de coronavirus, algo oficial: Tokio está en el proceso de gastarse más de 20 mil millones de dólares para poder ser anfitrión de los Juegos Olímpicos de verano. NBC ha hecho un contrato multimillonario que incluye más de 600 millones de dólares en los derechos de transmitirlo. Los atletas que han estado entrenando por años y meses están en la cima de sus vidas deportivas. Pero hay preocupación, y Japón lo expresa seriamente hoy en un comunicado y dice: ¿cómo hacemos para hacer los Juegos Olímpicos ante la situación del coronavirus? Como saben ustedes, y como Nico brillantemente lo hace siempre en todos los programas, pues nos ha expresado su preocupación, Nicolás, de que el coronavirus se ha expandido por Asia y por Europa, y los organizadores tienen mucha preocupación porque los Juegos Olímpicos finalmente reúnen a cientos de miles de personas que se congregan en un solo lugar y que gastan 2 semanas y vienen de 200 países. Claro. Los Juegos de Tokio comenzarían el 24 de julio, pero un miembro adulto, un senior del Comité Olímpico Internacional, ha hecho crecer la posibilidad de cancelar o posponer los Juegos si no se logra contener la epidemia del coronavirus en los próximos 3 meses. Sí, ese es el mensaje. La última vez que los Olímpicos fueron cancelados, Laura, ¿sabes cuándo fue? No tengo claro. Te lo voy a decir, por favor, porque todo eso es cultura general para el grupo. ¿Cuándo? En la Segunda Guerra Mundial. Okay. Claro, exactamente. Pero dice el gran senior, dice esta frase que me pareció célebre: esta es la nueva guerra y tenemos que enfrentarla. Dick Pound es el hombre. Y dice, pues estamos muy preocupados. Y en una subsecuente entrevista con el Wall Street Journal, Pound dice que es imposible hacer predicciones cuando faltan 4 meses para los Juegos. Nico, ¿le puedo complementar o con otro certamen que también pero tienen? Pero antes, ¿me puedo echar un chapó? Sí, ¿valdrá la pena? En los originales, tíremelo, por favor. Chapó. Gracias. Me siento muy preparado. Porque ante los logros... Claro que usted complementa, y si el complemento es estupendo, pues yo qué más, le pongo más 4 en el arepazo. ¿Qué opina? Ah, me parece. Adelante, más Nico. Que... ¿Sabe qué otro torneo están echándole ojo? La Eurocopa. No. Usted sabe que la Eurocopa no... Ah, yo tengo unos datos. Claro, la Eurocopa no va a ser en una sede única, va a estar rotando en varios lugares. Uno de ellos es Roma, el Estadio Olímpico de Roma. Y de acuerdo a lo que dijo Michael Uba, que es uno de los duros de la UEFA en estos momentos, comentó que, de acuerdo a cómo se está dando la circunstancia, ellos están pensando en mirar cómo termina de evolucionar el asunto del contagio del coronavirus, porque en una de estas terminan suspendiéndola. Nico, ¿cuándo es la Eurocopa? La Eurocopa es este año, a mitad de año, en junio, arranca en ¿pero junio? ¿Pero agosto? No, junio. Cachaza. El último campeón de la Eurocopa, y Nico me corregirá, Portugal. Es correcto, venció a Francia. Ahora ¿cómo sí me vio ahí? Ahora sí se merece un chapo dirigiendo. Ya me lo dije. En su mejor momento. Por anticipado, estoy dirigiendo como un loco. Nico, pero entonces la Eurocopa no es como cuando fue en Francia, ¿o no? ¿Es en varios sitios? En varios sitios, claro. O sea, hay varias sedes. Está ¿cuántos equipos, Nico, van a la Eurocopa? Vea, mire, lo voy a contar. Primero las sedes, porque... No, ¿cuántos? No, pues es que vea. hay muchos, la clasificación dejó, creo que son 24 equipos, a ver si no me falla listo, la memoria. Listo, eso era todo, no se diga pero más, pero es que hay muchas sedes, es que a lo que voy es a eso. Que este no importa, pero no importa, no se diga más, señor juez. Bueno, bueno. Laura, pasando el charco. Bueno, pues pasando el charco, yo voy a seguir con el tema del coronavirus, Jaime, porque no solamente, pero es que no solamente el ámbito deportivo, la economía y todo eso se ha visto afectado. Ahora también el cine. Resulta que la producción de la nueva película protagonizada por Tom Cruise, que es Misión Imposible 7, pues tuvo que detenerse. No, pero es que no ha acabado la anterior y ya está haciendo la 7. No, sí, y no. Ya está haciendo la 7. No suspenderlo ya, hecho, que se partió un tobillo en la anterior, ¿no? Pero no le importó, no cogió escarmiento. Pero bueno, esta película se iba a filmar por 3 semanas en Venecia y pues después de toda la situación que se está viviendo en este país con el coronavirus, pues decidieron suspenderlo todo. Sí. Tom Cruise decidió no viajar, que me parece correcto porque creo que está en las edades de mayor riesgo que nos nombraste ahorita. Él tiene 57 años, así que caería dentro de ese grupo fácilmente. Por ahora se pospone esta grabación de la película Misión Imposible 7, así que me imagino que se empieza a retrasar todo el cronograma y no la tendremos tan cercana a esta película. Bueno, y vamos al Pacífico, vamos... donde está el congrio, Nico, donde está la centolla, qué rico. Donde hay un gran salmón que llega congelado a Colombia. Mm. Vamos a Valparaíso y ahí está nuestra queridísima María Juliana Correa. Eso. Pasando el charco, María Juliana. Bueno, pues ya que ustedes pasando el charco han hablado del coronavirus, yo no voy a hacer la diferente y también voy a hablar del coronavirus. Ustedes saben que casi todos los días hemos dado noticias del coronavirus, hemos contado de todo y ahorita la OMS sacó un comunicado muy extenso acerca de las fake news. Son noticias falsas que se han dado alrededor del mundo en relación a este tema. Hay 18, les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, que no se transmite por picaduras de mosquito. Por allá en otros países también estaban diciendo que se podía combatir el coronavirus con el frío, con la nieve. Tampoco, ni el frío ni la nieve lo pueden combatir. Hablamos hace poquito, creo que la semana pasada, yo les hablé del tema de los billetes, que en China estaban haciendo una desinfección de los billetes con luz ultravioleta. Sí, claro. Pues ahí hay dos fake news. Primero, no se puede transmitir a través de las monedas ni de los billetes. Y segundo, la luz ultravioleta tampoco sirve para matar este virus. No pueden propagarlo los animales de compañía, eso también es muy importante, ni perros ni gatos, porque se han registrado además un montón de casos de abandono de los animalitos por miedo al coronavirus. Puede llegar hasta 26 pies de distancia de una persona que tose o estornuda. También es mentira. Cuando una persona que está infectada tose o estornuda, solamente llega el virus a 3 pies de distancia. Puede propagarse a través del aire. No se puede combatir en 30 segundos con un secador de manos en los baños públicos. No, el secador de manos de los baños públicos tampoco puede combatir el coronavirus. ¿Qué más dice? Ah, bueno, también habían otras personas o habían salido fake news que se podía combatir rociando el cuerpo con una mezcla de alcohol y cloro. Eso también es absolutamente falso. No se puede. El caso es que la OMS está haciendo alarde, pues digamos, de este comunicado, porque pues si hay fake news en la vida real con cualquier tópico, imagínense con este problema mundial que nos tiene hablando hace más o menos un mes. Se han sacado noticias de lo que quieran, es que entonces la OMS se curan salud y dice todo esto es fake news, hay que estar muy pendientes, está bien que sea una vaina mundial, que todo el mundo esté preocupado, pero no hay que estar creyendo todo lo que dice por ahí en internet. Pero es que recuerden, muchachos, un doctor chino en diciembre 10 del año pasado dijo, oiga, pilas, acá hay un problema con esto, y todo el mundo le dijo, cállese. Él se cayó para siempre. Ya murió. Se murió. Bueno, el tema del día, Nikito, leamos cositas. ¿No le parece, Master? Me parece. ¿Alguna vez ha sido víctima de una...? ¿Sabe que usted está haciendo una dirección alterna muy buena? ¿Alterna? Sí, o sea, son dos directores. Me parece muy bien. ¿Alguna vez ha sido víctima de una estafa telefónico virtual? Me estafan cada vez que escucho los originales. ¿Por qué? Y escucho a Nico y sus ínfulas de argentino. ¡Ah! ¿Será que toda esa búsqueda de términos rebuscados hace parte de un complot para reemplazar a Santiago Moure no. Al lado de Martín de Francisco? No. Nota, Laura. 5-4. Bueno. Se ríen. Agua de ¿no? coco, dice. Claro, la de mi ex cuando dijo que no lo compartía con nadie por medio de un mensaje de WhatsApp. Alejandro Romero dice: me empezó a escribir una chica muy hermosa por Facebook y a enviarme fotos provocadoras. Me pidió una foto. En respuesta, le envié un archivo virus. Al acceder a la cámara del celular, pude ver que era un tipo. Entré a la configuración y le quité el límite de calor a la batería. Nico, nota. Bueno, va a ser 1. Ay, Nico, ¿pero por qué? Profesional. No, tranquilo. ¿Alguna vez unos pilluelos, entre comillas, Nico, nota? Bueno, 5-4. No, Nico, ¿es pilluelos? Sí, pero es que bueno. Hoy le tengo una palabra que usted va a reírse mucho. ¿Alguna vez unos pilluelos intentaron sacarme plata diciendo que se iba a llevar a un supuesto primo a la cárcel? Uh-huh. 2 millones pedían. Les dije, llévenlo para que les haga compañía. Es como un chiste antiguo, ¿no? Muy antiguo, 0-1. El dólar subió 17 pesos. El Dow Jones bajó 123 pesos. Uh-huh. El Nasdaq subió 15 puntos. El Standard & Poor's bajó 11 puntos. El Colcap, la bolsa de Colombia, bajó 22 puntos. Nico, el oro. Nico, el oro. ¿Subiendo? Subió 1,642, el punto más alto en 10 años. No puede ser. Con eso le digo todo. No puede ser. Y el petróleo baja a 48. No. Wilson Rafael Ríos nos dice, hola Jaime. Lo único seguro en seguridad informática es que no hay nada seguro. Nico, nota. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Exacto. Ayer en los últimos 25 minutos de programa llamé incesantemente y no logré que la llamada entrara para ganar entradas para llevar a mi esposa a Alejandro Sanz. No. Nota. 0-1. Creo que el que caiga en eso es muy noño. Nico, nota. 0-1. Magnánimo, Jaime. Qué tristeza que las mujeres que 0-1. Pasan por los originales cojan al programa de escampadero. ¿Cómo? Un saludo al director vitalicio de los arepasos. ¿Nota? 0-1. Casi, pero los estafadores eran muy vírgenes. Me dijeron que me había ganado un carro. Cuando pregunté quién me lo entregaba, contestaron que Caracol y RCN. Dígame. Saldaron diferencias para darme el premio. No. 5-4. Oiga, pero ¿sabe qué le pasó? Eso pasa mucho. ¿Sabe qué le pasó a una persona muy cercana a mí? Pero muy, ¿qué? muy. O sea, con sanguinidad primer grado. El tipo tenía 2 relojes muy finos. Sí. Y se los ponía y... no tenía caja fuerte y sí. Tenía como una caleta en el closet y ahí guardaba los 2 relojitos, 2 buenos. Buenos, ¿okay? Relojes, sí. Buenos, no vamos a hacer... ninguna marca, no, buenos relojes. Muy, muy cercano a mí. Mm. Hombre, imagínese que el tipo está de viaje y de pronto llaman a la muchacha. Sí. Y le echan el cuento de que el señor está preso, que necesitan sacar la plata porque tiene un problema con la DIAN. Lo mismo de siempre. Sí, exacto. Y citan a la señora a una cafetería, uh-huh, al lado del apartamento de mi familiar. La señora sabe dónde están los relojes porque lo ha visto guardarlos allí. Uh-huh. Saca los 2 relojes, llega a la cafetería y los entrega. No... Pero y los muchachos se van con los relojes. No. Hablo con mi pariente muy cercano y me dice, yo tengo que entrevistar a esta vieja porque esta vieja está metida en ese rollo. Uh-huh. Le dije, pues sí, entrevístela. Y me dijo, y yo no tenía asegurados los relojes. Y le dije, y si los tiene asegurados, ese tipo de cosas no se las pagan a uno. Sí. Sí. Si una empleada del servicio saca los relojes de la casa y los entrega en la calle, la compañía de seguros dice qué pena, pero aquí hay una vaina rara, ¿no? Sí, de acuerdo. Le hicieron todo el searching, toda la policía, todo el FBI, llegó la Interpol, KGB, le hicieron todo tipo de investigaciones, máquina de la verdad. Inocente, Nico. No tenía nada que ver. Fue por pura... era verduzca, ¿no? Pero una virginidad. Pero una virgen. Importante, no le digo, había que rezarle un rato, pues, le hacían un milagro, había que rezarle, era muy virgen. Pero no tuvo nada que ver en el tema, o sea, reconfirmado, no tuvo nada que ver. Puede ser. Pura inocencia. Por salvar a su patrón de que lo sacaran de una cárcel. Ay, no puede ser, pues divina, pero qué vaina. Pero Nico, es que estuvo hasta el diablo allá. No, Dios mío, terrible. Bueno, pero bueno, yo trato de dar datos. Esas cosas pasan, pero pues, ¿qué hacemos? Claro. ¿Y qué tal que pasara el primer arepazo ya? ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Ya? Ah, No. Vi mal el reloj. Pero es que yo también tengo mi edad, Nico. Sí. Usted me está tratando como si fuera Laura hoy. No, hombre. Yo soy más antiguo. No sé. Déjeme, tomo esa frase con beneficio de inventario. En 1943... nace en Milwaukee, Wisconsin, el guitarrista y cantante líder de una gran banda. Famosa por clásicos como... ¿Cuál es, Nico? Es que usted me está leyendo la mente. Ay, a ver, muestre, a ver, yo pienso. Puede ser no, pero Abracadabra. Concéntrese bien. Puede ser que The Joker. ¿No? ¿Nico? ¿Qué? ¡Me leyó la mente! Fly Like an Eagle, por ejemplo, también es una canción muy famosa. ¡Ay, Nico! ¿Qué? ¿Qué se está tomando que lee mi aura? No, fosfogen, hombre. Aquí está Steve Miller Band y Nicolás me leyó la mente, Laura, y la canción Fly Like an Eagle, número uno. en los originales. El mundo al instante. ¿Sabes qué tan seguro es tu carro? Entérate en carrosmasseguros.org. ¿Pero quién está ahí? ¿Quién está en la línea? ¡Nico! Señor. ¿En qué estamos? Estamos, pues, por supuesto, en el mundo al instante. Bueno, voy con el mundo al instante de una. Usted habla del coronavirus, se lo voy a dejar para otro lado. Dele. Estuve leyendo la retirada de Bob Iger de Disney, ¿no? Sí, claro, ayer se llama comentamos. Robert A. Iger, que retrasó su retiro 4 veces en los últimos años y abruptamente ayer dijo, me largué y se fue. Sí. La compañía Walt Disney Company dice que el señor Iger, que estuvo dirigiendo Disney por 15 años, pero Eva Rey piensa que es un perfecto claro, idiota. Que no sirve para nada. Pues será reemplazado por un ejecutivo que tiene una cara de virgen bravo, ¿yo? Sí. Parece un guía de los parques. De hecho, era el presidente de los parques de Disney. Bob Chapek, un veterano de 27 años en el conglomerado de los entretenimientos de esta compañía, le reportará a la junta directiva de Disney, en la cual el presidente de la junta será Bob Iger. Nico, ¿descansamos un poco? No, pero deje tranquilo, hombre. Igual Bob Iger ya lo que hizo, perdóneme, ídolo absoluto de masas. Me parece perfecto. Ídolo absoluto. Bueno, pues este señor, Bob Iger. Sí. Déjame un segundito, que es que a mí, yo no sé por qué la gente que trabaja en el programa no se da cuenta que uno está trabajando. Bueno, mire. Entonces, el señor Iger, por la ida, la acción de Disney cayó, era el 3%, ¿no? Uh-huh. No más. Por el hecho, Bob, me voy, claro. Se cayó. Y dice, es abrupto para la gente porque no saben lo que está pasando. He discutido esto con la junta directiva muchos meses. Básicamente describí lo que pensaba y el uso más grande que me pueden dar a mí, y es en la parte de creatividad. Yo definitivamente no estoy para administrar. Sé que lo hizo bien, pero para mí el tema de la creatividad es brillante. Quiero acompañar a la compañía hasta el final del año 21, a donde estaba mi contrato. Se dice que él solo se quería ir en diciembre 31 del año próximo, sí. Pero parece que lo echaron. ¿Ah, sí? Pues digamos, fue un poquito más anticipada la salida, ¿no? Me parece que sí. Un poquito, ¿no? Un tris. Bueno, esa es mi nota de El Mundo al Instante. María Juliana, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa por allá en Chile con toda esta locura? Eso. Pues por acá en Chile, acá en Viña del Mar, estamos muy preparados para que empiece el show, pero les voy a hablar de otro lugar, les voy a hablar del Príncipe Harry, y yo sé, Jaime, que a ti te encanta este tema. Pues ídolo. Pues parece que todos sabemos que será el 31 de marzo. Cárcel. Cuando el príncipe, no, ¿cuál cárcel? Cuando el príncipe Harry abandone, digamos, todas sus labores, justamente como príncipe. Pero ha dejado claro el esposo de Meghan Markle que quiere rápidamente que le dejen de decir justamente así, Príncipe Harry. El príncipe regresó a Reino Unido para finiquitar su agenda real, donde ha pedido que no se refieran a él bajo su título real. Ya no quiere que le digan príncipe, quiere que le digan Harry. Así, a secas, como un cristiano normal. Él lleva 35 años ostentando ese título, pero dijo que ya, que está perfecto, no, que ya quiere tener una vida... Y lo que ha luchado Nico, ese título y el sudor en la frente, pero que le ha metido para mantenerse con el título. Yo sí tengo ahí una... ¿Cuál sudor? Yo sí tengo una pregunta, pero si él nació príncipe, ¿cómo le van a quitar esa dignidad? ¿Como yo? Exacto, usted nació príncipe. Claro. Pues saludos, yo me imagino que es un poquito como quiere renunciar como a sus deberes. Mi amor, mira, él no nació príncipe de nada. Él es un oportunista que viene de una familia acomodada, Nico. Pero el tipo no ha hecho nada para tener ese título. Pero estuvo de buenas. Nació en cuna de oro, nació en cuna de príncipe. Nació príncipe. Estoy con María Juliana. Exactamente. Cuando y apareció Megan y le dijo, en mi casa ningún príncipe. Yo, todos somos del pueblo. Aquí mando yo. Uy, qué artere vieja. Pobre man. Bueno, mi vida, pues muchas gracias. Laura, ¿qué tienes del mundo al instante? Por favor. Bueno, pues pasando el charco, no sé. Hace algunos días hablábamos de Macaulay Culkin, que al parecer no le pegaba a ninguna de las audiciones que hacía y no parecía tener un trabajo próximo. Pues resulta que hoy se anunció su gran regreso, lo que podría llamarse así. Y es que es una de las estrellas confirmadas para la próxima temporada de American Horror Story, que es la décima temporada y que tiene a mucha gente que la sigue desde su primera temporada. Entonces, pues vamos a ver a este señor en una nueva faceta. Ah, o sea, esta que vez no se suicida pronto. Macaulay. No, por lo menos lo vamos a tener. Yo veía que no pasaba del primer trimestre de este año. Me alegro mucho por él. No, tranquilo. No, estoy tranquilo, Nico. Yo estoy. Es que decirle la verdad al rey no es quitarle la corona. Así haya nacido príncipe, de acuerdo. No, y yo también, pero pues, le molesta mucho a mi hermano. Pero sigamos. Estoy con él. ¿Qué más? Nico, el mundo al instante. Bueno, el mundo al instante es un reporte. Se ha visto que ahora los periodistas que trabajan en medios hacen reportes no solamente, digamos, en televisión a la hora del noticiero, no. También hacen reportes a través de Facebook Live, de otra serie de plataformas. Pues Justin Hinton esta semana estaba haciendo un reporte sobre la primera nevada en Carolina del Norte. Entonces el tipo dijo, voy a hacer un Facebook Live, digamos, lo voy a enlazar con el canal y no sé qué, ta, ta, ta. Y entonces el hombre puso ese Facebook Live, pero activó una serie de filtros. Entonces el hombre empezó a dar el reporte. Entonces decía, esta es la primera nevada de Carolina del Norte, no sé qué. Y entonces mientras movía la cabeza, pum, de pronto le caían unas gafas negras en los ojos. Después se le ponía un peluquín, después orejas de perrito. El tipo dio ese informe solamente, o sea, un informe serio, pero lleno de filtros de esas aplicaciones que tienen hoy, que tienen cola de perro, cara de gato, todas esas cosas. Esa grabación se hizo viral y hoy Justin Hinton es uno de los periodistas más conocidos de los Estados Unidos solamente por haber cometido ese error, haber pulsado el botón equivocado. Bueno, vámonos con arepaso número uno. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Arepasos, bueno, vamos con arepasos, es que tengo unos arepasos tan increíbles. Quiero dedicarle esta sección a Nicolás, bueno, porque yo creo que llegó el momento de que Nico sobresalga no más a toda costa. Bueno, la empresa HBO Max es la nueva locura del streaming. HBO por internet. Sí. Y bueno, ¿con qué se estrenan? Con que tienen los derechos de toda la serie de Friends. Sí. Se la quitaron a Netflix, que la tuvo hasta el año pasado. El nuevo sistema de HBO Max vale $14.99 al mes. Bueno. Y la otra noticia que tienen, ¿sí? ¿Por qué? ¿Muy caro? A ver, ¿está el dólar a cuánto? ¿3.500 casi? Ay, Nicky, 3.440. Nicky, bueno, Nicky, de verdad, bueno, no me pongas de mal genio porque yo soy un hombre delicado. Bueno. Yo te dejo hablar, pero sé un poco prudente. ¿Te gusta, Laura, el estilo en que estamos ahora? Sí, ¿tuteados? Muy cordiales. Aparte de eso, van a hacer un especial de Friends con los protagonistas originales. ¿De verdad? Sí, es que de verdad. Diga, Nico, diga, de verdad. Es una cosa. Veo que Laura está muy dateadita, ¿vio, no? Sí. ¿Será que cambiamos el paso? Porque la veo como que va bien. ¿Cuánto lo van a pagar a cada uno de los de Friends por ese capítulo del especial? Siento unos ruidos allá. ¿Eso es María Juliana? ¿Está comiendo? Es que unas cosas raras, ¿no? Yo no estoy comiendo, no, pues como pero estoy pensando. Pero suena muy raro. En Milwaukee, tiroteo. Ya hablamos de eso. Uy, ¿qué pasó? Múltiples muertos. Ya hablamos de eso. Noticia de última hora. Noticia en desarrollo. A ver, salgamos de María Juliana porque con esos ruidos, dime María Juliana. Cada uno le van a pagar $1,000,000 por ese capítulo. Es un capítulo, no más, pero es especial. Sí, Jennifer Aniston sale de 70 años, de la edad que tiene. Hey. Sale Jonathan, regia como es. Lee los papeles, por favor. No aproxima. Menos uno para Orlando Rivera. No. En los originales. ¿De un solo capítulo? No. Pagan nada. La correccional. ¿Qué tal? Si no pagan eso, no pagan nada. No. Si yo fuera uno de ellos, no lo haría. No. O sea, 54 millones en sueldos para empezar, Nico. ¿Qué tal? No. ¿Cómo lo van a hacer? 54 millones para empezar. No hay punto para nadie. 2.25 millones de dólares. $2,250,000. La salvada que se pegaron Jonathan, María Juliana y Nico. ¿Por cuenta de quién, Nicky? ¿Qué? Del Crepúsculo Moreno. Déjelo, déjelo, hombre. Orlando Rivera con sus dientes de color... ¿Qué? Son como de cal. No, eso es... ¡Calomel! Calicanto, de ladrillo calicanto. Ese ladrillo blanco, así. ¿Cómo da el repaso, Laura, por favor? María Juliana tiene menos 8 puntos. Orlando... ¡Ah! ¡Bueno! Orlando y hoy se clava otros dos negativos. 7 puntos. Usted. Yo tengo menos 3 puntos, Jonathan está en ceros y Nico 13 puntos. Oiga, Nico, ¿pero por qué bajaste...? Amigo, amiguito. No, pero voy bien. Papá granjero, ¿qué pasó, hermano? No, pero... Pues mire, tengo tanta ventaja que... Perdón. ¿Qué pasa, Laura? ¿Por qué te pones de mal genio? ¿Despegamos, por favor? No, está como una tatacoa, ¿no? Rafael, buenas tardes. Rafael, buenas tardes. Rafael, buenas tardes. La tercera es la vencida, murió. Seguimos. Bueno, el tema del día, Nicolás. El tema del día, ¿alguna vez has sido víctima de una estafa telefónica o virtual? Pamela Barbaricha dice, me estafaron con una app de transporte llamado Lyft, acá en Miami. Ni me subí al carro y me cobraron $12. No. Llamé y no ubican al conductor en base de datos. No. Escuché a Nico en la transmisión del partido. Gracias, y estuvo brillante. Nico, ¿qué partido narraste? Es que hoy hubo Champions, ahorita más tarde siquiera hablamos de eso. Claro, pero la parte deportiva. Claro, por supuesto. André, Harry tuvo mejores novias que Meghan Markle. Meghan es muy fea comparada con las otras novias. Desentón en la familia real. Sí. Jorge Botero Luján dice, además Harry no tiene sangre de reyes. Él no es hijo de Carlos. ¿Cómo? Es hijo de un almirante. No. Pelirrojo. No. Y Soldado Jaime dice, Jaime, por favor leer engolado. ¿Qué opina de ese arranque? Me gusta esa variedad. Hoy, chief, la dirección está soberbia, viva, fluida, audaz. Ese conocimiento, señor, está en su mejor momento, sobrepasa todo y pone nuestra nave a la vanguardia de los siete mares. Grande Lord Jaime, el príncipe de la radio. Nació príncipe, 5-4. Gracias, Nico. Más o menos a mis 22 años, y Alberto está oyendo. Qué bien. Más o menos a mis 22 está frito de la rabia. No, a mis 22 años y por internet me levanté una disque panameña llamada Luisita Castañeda. Sí. Me pidió que le cocinara 50 mil pesos para hacer una cena en la que nos íbamos a conocer el otro día. Es que este es no más puede ser tan que la virgen. Señora de los relojes. Sí. No, pero sí, una virginidad, pues a prueba de balas. Me citó en el Centro Comercial Galerías. Sí. Nunca llegó. Nunca más contestó y pone, muy biche, pues un perfecto, muy verde, idiota. Muy verde. Lo único bueno de Bob fue lo que hizo con Marvel. La historia recordará que por querer hacer plata, destrozó Star Wars y los clásicos de Disney. Nota, Nico, 0-1. 0-1. Los originales es sinónimo de calidad. Debido a eso se volvió una plataforma de lanzamiento para algunas trepadoras. Hombre. Pero mientras el diamante esté ahí, todas que sigan su corto camino. Hombre, gracias. ¿Ah? Daniela se fue. Lástima. No, pero deja. Según la OMS, el coronavirus vive poco tiempo en climas tropicales. Sí. Me estafan cada vez que escucho los originales. Y Nico con sus ínfulas de Argentina. Bueno. 0-1. Tranquilo. No me tocan a Nico. Tranquilos. Maldita sea. No permito que me toquen a Nico. Vamos con música. Esto es Logic. I'm probably gonna rock your world. Come on, come on, come on, come on, come on, girl. Come on, come on, let me rock. Originales, aperitivos originales. Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' dentro. A buen hambre, no hay mal pan que por bien no venga. ¡A comer! Una presentación de la frescura, la calidad y la variedad de Jumbo. Aperitivos originales, hombre. ¿Ustedes saben cuánta gente toma un crucero al año? Uy, no. 32 millones de personas. Bastante, ¿no? Reporta el Cruise Lines International Association. Para estar listos, estos megabarcos son más grandes, lujosos y aún más lujosos. Yo no sé por qué pienso en Nico y su novia, Cata. Nico y Cata. Katy y Cata. Bueno, este mes el barco es el Regent Seven Seas Cruises, sí, que lanza el barco nuevo Seven Seas Splendor, el esplendor de los siete mares. ¿Les puedo escribir la suite a todos? Por favor. A Juli, a Laura. Por favor. A Daniela Salgado. Bueno, pero... A Laura Chiquita. A la Petit, la que hace la parte de internet. Y Laura Milf, ¿no? Bueno, vamos. Bueno. Es una suite que tiene 440 metros en el mar. Que incluye un cuarto gigante para una pareja que se avia del deseo. Que incluye un comedor privado. Una suite con spa y la cama solamente que fue hecha a mano. Vale $200,000. Puede ser. Joe Chabuz, que es el que habla, dice que es la suite más lujosa de cualquier crucero en el mundo. Pero claro, eso tiene un... ¿No? Sí. ¿Qué pasa? Dale, sí, aquí estamos. Pendiente. El precio son $11,000 la noche. Uy. Basado en dos personas. Y está completamente lleno por este y el próximo año. Yo estoy muy emocionado porque yo quiero que Nico lo tome. Y de alguna manera me acaba de llamar la gente que oyó a Nicolás transmitir el partido de hoy de la Champions y que le quieren regalar una semana en el Mediterráneo con su novia en esta suite. ¡Qué momento feliz! Aperitivos, Laurita. Bueno, pues aperitivos, Jaime, con María Sharapova, que decidió retirarse del mundo del tenis. Y lo anunció precisamente hoy a sus 32 años, pero dice pues que este es el comienzo de nuevas cosas. Sí, bueno, pues mira, ella llevaba 5 títulos de Grand Slam y pues dice que está lista para escalar otra montaña en un terreno totalmente diferente. Me imagino que pues, tiene ya muchas más cosas pensadas, pero dice que ya. O sea, que ya es suficiente, que últimamente se preguntaba mucho si valía la pena. Entonces, pues que no le parecía chévere recordar toda su carrera, un deporte que amó tanto, de esa forma. Además, ella venía con una lesión de hombro que la venía molestando muchísimo. Es decir, no había podido como estabilizar su rendimiento por cuenta del hombro, que era un problema definitivo para ella. Pero pues yo creo que está bien, ¿no? Está bien saber cuándo uno debe hacerse a un costado. Y ella lo dice, y a mí ella me parece fantástica. Y fíjate que también tuvo otro inconveniente que, digamos, un poco... marchitó como su carrera, que es aquel positivo por doping por meldonium, que cuando se comprueba pues y se hace toda esa clase de cotejaciones, el circuito tenístico decidió apartarla a ella también, ¿no? Y ella denunció eso diciendo como, venga, pero aquí estamos jugando, aquí me están a mí apartando después de haberme necesitado siempre. A mí me parece que es una buena decisión teniendo en cuenta esos elementos. Nico. Aperitivos. un aperitivo, pero es, yo quiero un aperitivo suyo, pero demasiado espectacular. O sea, no aguantaría cualquier cosa. Es tan inmenso todo lo que usted hace en este programa que pues, hay que sobresalir en todo. Es que nací ¿de acuerdo, príncipe. Laura? Nací príncipe. No sé, me retiro de... Imagínese que esto ocurre en Japón. El empleado de una empresa que recoge basura que se llama Green Clean Fujinuka estaba echando pues unos elementos al camión y de pronto vio un escritorio con unos pedazos de escritorio viejo y cuando estaba seleccionando la basura, digamos, para separarla, encontró 10 sobres. El tipo dijo, ¿y estos sobres qué son? Entonces empezó a abrir cada sobre, sobre uno, pan, sobre dos, sobre tres. Encontró en total 11 millones de yenes. Eso, en, digamos que en dólares, son más o menos 100 mil. Entonces el hombre dijo, imagínate 100 mil dólares. Sí. El tipo dijo, yo creo que esto es plata falsa. No, no me parece. Bueno, pues el hombre empezaron a hacer la investigación porque él dijo, yo no sé si me pueda quedar con esta plata. Entonces en Japón, que son pues bastante respetuosos, le dijeron, vea, vamos a poner el dinero aquí en la comisaría, lo vamos a guardar estos 100 mil dólares y vamos a esperar a ver si aparece su dueño. Uh-huh. Al dueño le van a dar 3 meses para que reclame sus 11 millones de yenes. Si no aparece, a él se le van a quedar. Entonces, pues, gran aperitivo. El hombre tendrá que esperar desde hoy 3 meses para ver si alguien va a reclamar esos 11 millones de yenes que son un gran aperitivo. Bueno, María Juli, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la Villa Quinta María? Adelante, por favor. Bueno, ya más o menos en 15 minutos va a empezar lo que es la previa de este festival. Y en una hora más empieza el festival. Pero les voy a contar lo que le pasó a una familia chilena que se fue un día de vacaciones para Argentina. ¿Cómo les parece que se fue la mamá, el esposo y los dos hijos para Argentina a pasear, a pasar un rato chévere, una semana chévere en esos tiempos de verano? Y se fueron a comer a un restaurante, pidieron una ensalada, llegó una ensalada grande, la pidieron para compartir, la pusieron en el centro de la mesa, le pusieron el aderezo y comenzaron a comer. Cuando de repente iban por la mitad de la ensalada y aparece en toda la mitad de la ensalada una rana muerta. Ellos inmediatamente, pues obviamente se asustaron, les dio asco, hablaron acerca de lo que había pasado en las redes sociales, porque además se volvió viral en el país, y el restaurante dijo que había sido un episodio desafortunado, que no tienen ni idea qué pasó, que están haciendo las investigaciones pertinentes para poder definir por qué llegó una rana muerta a la ensalada de esta familia chilena. Para mí un aperitivo bastante original. Bueno, y vamos con el tema del día, Nicolás. Bueno, vamos con el tema del día, como usted bien a la dice. Pregunta, Nikito. ¿Alguna vez has sido víctima de una estafa telefónica virtual? Chief, ahí te mando la foto para que le recuerdes a Katy. $15 en Ross o TJ Maxx. Perfume Bora Bora. Mac. 5 puntos. Mañana lo compro. Y no le voy a pedir el favor a Katy, yo solo. Eso, y le vaya. Puedo llevar uno a usted, Nico, para vaya. Ser granjeros. No, no me interesa. Ay, es un poco ambiente, Laura. ¿Te puedo regalar uno a ti, de mujer, por ahora? Sí, adelante. Claro, vamos, adelante. Por ahora. Qué amargue, ¿no? Qué amargue, ¿no? Adriana Cardoso, a la pregunta, Nico. A la pregunta, ¿alguna vez has sido víctima de una estafa telefónica o virtual? Ah, ay, hoy no. ¿Cómo? Quieres que te toquen a Nicolás. Y otros días lo quieres matar. Nunca lo he querido matar, Adriana. Asesinar. Y otros días lo quieres matar. Los quiero mucho. Mis tardes serían muy aburridas sin ustedes. Pamela Barbaricha, la estafaron. Leamos unos del fondo, del final del camino. Hace 52 minutos. No tenemos más. Pues echemos cháchara. Echemos cháchara, no, pero después. Después, bueno. Nico, el oro sigue subiendo, hermano. Y sabe que le compré. Laurita, no te puedo hablar, pero le compré a Nico 15 lingotes de oro, cada uno de un kilo. Hombre, pues... ¿Pero por qué me voy a poner brava? No me parece tan generoso, pero bueno, es un buen detalle que se hace. ¿Ves? Porque Nico, sabía que 15, eso iba a pasar. 15 kilos de oro, Nico. No, espere, le digo el precio del regalo. 15 kilos. A ver, en un kilo hay 30 gramos, ¿no, brother? Sí. Y cada gramo está, ¿a cuánto? A 1,647 por 30, por 15... No, solo le estoy dando $741,000, Nico. No sé, pudo haberse lucido más. Laura es amargada, ¿verdad? ¿Qué sí, qué? Imagínate, no te va a aceptar esos lingotes. Oh, de mala gana te los acepta. Pero yo te doy a ti solo un lingote, Laura. No, gracias. Macizo. Ajá. Nico. Oye, ahí sí sale corriendo, ¿no? Bueno. Vamos con música, ¿les parece? Me parece. Bueno, pero no, yo antes les cuento que Jumbo está comprometido con la frescura, con el sabor, la variedad y la calidad, pero sobre todo con las familias colombianas, para que lleven a sus mesas únicamente lo mejor. Jumbo, ven para creer. Bueno, vamos con un poquito de música. Ya les vamos a contar de un premio nuevo que tenemos hoy. Vamos a salir de las boletas de Alejandro Sanz, pero entramos ya en forma hoy con unas nuevas boletas. Bueno. Ese disco de Logic, si no ha salido en el programa de las canciones que a mí más me gustan, me gustaría tenerlo en mi programa algún día, pero creo que ya salió. No hay que responder inmediatamente ni confundir al director. Bueno, bueno. Con Smashing Pumpkins, el tema 1979 de 1996. Cool kids never have En los originales hay cosas buenas para conocer. Conoce Dale, la nueva forma para pasar, pagar y recibir plata de forma fácil, rápida y segura. Cosas buenas para conocer, pues yo les quiero hablar de una película que la primera vez que me enteré de ella me molestó mucho. Después de leer de ella me parece que tiene un potencial, pero yo no haré parte de ese mágico mundo. Y es la nueva película de Pixar que van a estrenar muy muy pronto. La estrenan el 6 de marzo en los teatros americanos. Laurita, la van a estrenar en Colombia seguramente al tiempo, ¿no es cierto? ¿Hablamos de la película Unidos? Sí, Onward, ya. Yeah. Ok, sí, yo creería, Jaime, que sí, pero ya te estoy antes, averiguando. Tal vez. Sí, claro, peut-être, por lo general los jueves peut-être, se peut-être, peut-être, Nico. Ah, no, ¿qué es no. Peut-être? No, ¿qué es eso? Tal vez. Ah. Bueno, en francés. De verdad. Cati, Cata, peut-être, tal vez, en francés. Bueno. Dos voces maravillosas de superhéroes de Marvel, Chris Pratt y Tom Holland, que es el reciente Hombre Araña, te harán llorar, y dice el periódico, sí, la película hace llorar. Se llama Onward, tiene 3.5 estrellas de 4 y se estrena el 6 de marzo en los Estados Unidos. Y es la historia, se la va a contar a Nico, porque sé que Nico se va a emocionar un poco. Bueno, claro, es la historia de dos hermanos que son... elfos, ¿no? Sí. Y está escrita y dirigida por Dan Scanlon. Él hizo una película muy floja que se llama La Universidad de Monsters, pero presenta un mágico paisaje que se envuelve en la suburbia y con estos muchachos con las orejas puntudas. Sí. Cuando cumple 16 años uno de los chicos, pues recuerda el afecto hacia su papá, escuchando viejas grabaciones de la voz de su padre, que era un elf mayor, y llorando un poco de tristeza. Hasta que el día de su cumpleaños, la mamá de él, de Tom Holland, Ian, ella es Julia Louis-Dreyfus, Laurel, gran le da a él, ya no más con eso, bueno, le da a él una noticia. Lo cita con su hermano mayor, que en este caso es Chris Pratt, y les dice... Les entrega una piedra y les dice, esta piedra tiene un hechizo. Y cuando ustedes la froten, ese hechizo llegará. Y es que ustedes tendrán de regreso a su papá por 24 horas. Nico, ¿su opinión? Bueno, muy bonita. Muy, cosa muy... Pero porque está como muy serio. Especial, está, muy especial. Lo noto como confuso. ¿Por qué? Hasta Confucio ha hecho. No, ha tenido tranquilo, malos momentos. Hombre, no se preocupe. Pero lo noto como raro. ¿Por qué no? Estoy ¿Tiene perfecto. Problemas? No, ninguno. ¿Me contesta tarde? No, ninguno. Bueno, María Juliana, desde la Les Quinta Vergara, en Viña del Mar, por favor, dinos qué pasa. Jaime, pues justamente con ese tema que usted tiene de cosas buenas para conocer, definitivamente... Viña del Mar y el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, sin duda. Yo les dije el primer día, no sé si se acuerdan, que esta es la edición número 71 de este festival. El festival comenzó con una competencia folclórica internacional, simplemente venían de diferentes países a presentar canciones y había un ganador. Poco a poco fueron invitando artistas y ahora los conciertos son un poco más importantes, digamos, que la competencia. Han venido grandes artistas de todo el mundo durante muchos años. Es un festival supremamente importante acá en Chile y es el festival de habla hispana más importante del mundo, el festival latino más importante del mundo. Yo estoy feliz, la verdad, de estar acá. Me hacen mucha falta, por supuesto. También quisiera estar ya en cabina con ustedes, pero esta experiencia que estoy viviendo acá es muy, muy, muy bonita. La verdad, mucha gente detrás de este festival. No entiendo por qué te ríes, Jaime, es verdad. Tengo tos. De verdad. Sí. Tengo todo, Nico. No, de verdad, aunque cosas buenas para conocer, es cierto lo que dice María Juliana, Viña del Mar, es un lugar muy lindo. Pero, Nico, tú no me haces tanta falta, el resto sí. Ah, siquiera. Oiga, usted defendió, ¿no? ¿Usted vio? Vio. Usted lo de siempre, hermano. Usted la defiende ante una risa grotesca mía, y le contesta, no me haces falta. ¿Qué opina usted de eso? No, mire, o sea, yo simplemente como aportando. A usted le pagan siempre con una moneda de cuero, ¿no? Sí, exactamente. Una moneda falsa. Esa ha sido mi vida. Mentiras, Nico, que sí me haces mucha falta. Esa ha sido mi vida. Me haces mucha falta. Por favor, nos traes una centolla viva. ¡Viva! Tráete una bolsa de agua con hielo y la traes viva. Eso llega. Pero eso no puede entrar a la puerta. De pronto un vinito chileno. Ay, mi amor, eso en Bogotá son regalados. No, mentiras. No, hombre, no sea malagradecido. Ay, qué malagradecido. No, tráete un vino chileno porque en Bogotá es un escándalo el precio del vino. Laurita. Bueno, vamos con la sección. Jaime, cosas buenas para conocer con Eminem, porque ha propuesto un nuevo desafío a sus seguidores en redes sociales, y es que este rapero ha publicado este martes que pasó un video en sus redes sociales en el que muestra su capacidad para pronunciar la letra de su canción, que se llama Godzilla, esto a una velocidad impresionante, como él rapea, que lo hace fantástico. Él pues, es muy bueno, a mí me encanta. Para a mí no también me gusta, nunca. ¿Sabes? Bueno. No, a mí sí me gusta. Y de hecho lo que hizo en los premios Oscar me pareció muy chévere y puede ser un respiro de nuevo a su carrera. Y precisamente le está haciendo la propuesta a sus fans de repetirlo y premiar a sus favoritos. Es decir, que ya hay un Godzilla Challenge, como lo han bautizado sus seguidores, para ver si pueden darle la talla a Eminem, pues ya tiene una cantidad impresionante de me gusta, fue visto por más de 2 millones de personas en Twitter y más de 5 millones y medio en su Instagram. Bueno, Nico, es su turno para que nos culturice en cosas buenas. Bueno, cosas buenas para conocer, y le presento a Buddy Winkle. Ella es una de las influenciadoras en Instagram más importantes que existe. Ella recomienda mucho moda, maquillaje y demás, pero tiene una particularidad. Buddy Winkle nació en 1928. Es una influenciadora que tiene 91 años. Y en el año 2014, ella cuenta en una entrevista en The Telegraph, que en el año 2014 estaba en la casa de una de sus nietas. Y empezó a jugar pues con una de sus bisnietas. Ella entonces le propuso que se pusiera unos pantalones cortos y una camisa ahí medio colorida. Subieron la foto. Bueno, la foto se convirtió en un hit. La señora hoy es una de las influencers más importantes del mundo en Instagram. En total, tiene 3.9 millones de seguidores. Por supuesto, las marcas la buscan para que ella apoye y muestre sus productos. Y después de haber tenido una vida muy corriente y muy normal, bueno, se volvió una verdadera estrella. Gracias, Nico. ¿Tenemos algo que aportar en esta sección? Sí. Te presentamos Dali, la nueva forma con la que ahora puedes pagar, pasar y recibir plata de forma fácil, rápida y segura, sin necesidad de efectivo y desde cualquier dispositivo. Regístrate ya en www.dale.com.co. Pasa, paga, recibe plata y dale. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, vamos con Ricardo. ¿Cómo está, Ricardo? Hola, Jaime. Buenas noches. ¿Nos llamas para que te aportemos boletas de Alejandro Sanz? Sí, señor. Me gustaría. ¿Y eres oyente fiel al programa? Sí, señor. ¿Desde hace cuánto? Un par de años, más o menos. Nico, ¿usted le hará alguna pregunta, por favor, para comprobar la fidelidad del señor? A ver, vamos a ver. ¿Qué le pregunto? Está nervioso, está tosiendo. Sí, oigo. Como con nervios. Siento temblor y siento. Sí, yo también. Sí, va muy piano y muy lontano, creo, ¿no? O lo dejamos sin pregunta y sale. No, pregunte usted. Yo no puedo tomar esas atribuciones. No, lo noto un poco tibio. Dejemos así, por favor. Vamos con pero música. Pero pronto es el miedo escénico. Calvin Harris y Ragbone Man y el tema Giant del 2018. I understood loneliness before I knew what it was. Saw the pills on your table for your unrequited love. I would be nothing without without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. Up on my shoulders, tell me what you see. 'Cause I am a giant. We'll be breaking borders underneath our feet. Que nació estrellada. Y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Con DirecTV, que es la casa del fútbol. Mi querido Nico, la sección que mejor desarrolla usted en el programa. Hombre, muchas gracias, muy amable. Bueno, vamos a hablar de varias cositas. Sí. Yo tengo muchas cosas para preguntarle, pero no creo que temas de coronavirus sean tema de esta sección en particular. Sí. Pero mientras tanto, hablemos un poquito de las cosas importantes. Hoy se cumple la segunda fecha de Champions, comenzó la semana pasada con cuatro partidos y ahora cuatro partidos entre el martes y el miércoles, ¿correcto? Correcto, sí. Y esos son los partidos de ida y de falta ida, la vuelta. De ida de octavos de final. ¿Cuándo es la vuelta, Nico? Mire, lo voy a contar. la vuelta de los partidos de ronda de 16 en Champions League, eso es ya, eso es ahorita, espere, le digo. Es que ¿pero es un mes después? No, no tanto. ¿15 días? No, eso es 15 días, no, eso es rapidísimo. Eso, perfecto. Eso se va decidiendo porque acuérdense que hay muchos torneos. Este semestre en especial sí que está lleno de competencia. Ok, perfecto. Entonces, los partidos de hoy que vimos por DirecTV en la Champions, Nico. Mire, hoy jugaron en un partido que todo el mundo estaba esperando que se diera un resultado distinto. Lyon y Juventus. En Francia se jugó, en Lyon. Pero Lyon, eso no me va a sorprender con que Lyon hizo algo, por Dios, se lo ruego, ¿no? A eso voy. Ay, no, o sea, el mundo está cambiando a favor de nosotros. A eso voy. El Lyon ganó 1-0 a Juventus. Lo vimos Lyon por DirecTV. Lyon es más malo que Marsella, Nico. Bueno, pues ganó el Lyon. En Lyon lo único que hay es Paul Bocuse, un chef. Mire, no, tranquilo. Ganó Lyon. ¡Qué genial! 1-0. Y con Ronaldo y con todo el combo, no, pues, grande. Y con Cuadrado. Cuadrado. Imagínense cómo era la delantera de Juventus. Eran Cuadrado, que estaba jugando como una especie de win por derecha. Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala. Combate. ¿Lo siguen teniendo de 10 a Cuadrado? No, como de wing derecho, como de alero por derecha, de puntero. Bueno, listo. Y ganaron 1-0 los de Lyon, un golcito ahí de Alepaso. Ganó 1-0, un centro y Lucas Toussart pateó a contrapierna, se la cambió al portero de Juventus que quedó absolutamente desairado, a Szczęsny. La vuelta. Bueno, que, perdón, ¿puedo expresar mi enorme felicidad? No, pues es que yo por eso le dije, espérese, que vamos a tener que hablar de eso seriamente. ¡Qué maravilla! Pero Dios mío, imagínese. Se está haciendo justicia. Bueno, pues Lyon ganó. Obviamente, la vuelta de este partido Juventus-Lyon va a ser el 17 de marzo. Vamos a ver cómo transcurre el partido. Pero, el plato fuerte, pues, que vimos a través de DirecTV era Real Madrid-Manchester City. Real Madrid, usted sabe, el máximo ganador de esta competencia. Tiene 13 ligas de Europa. Pero Nico, por favor, quiero oír algo igual de positivo. Yo sé que a usted le va a gustar. No, se lo ruego. Única pregunta por directo. Sí. No lo pude ver. Sí. ¿Empató o perdió el Real Madrid, por favor? 13 Copas de Europa. Versus no, vamos muy bien. Versus el Manchester City, que usted sabe, es un equipo... Me está haciendo un spoiler. Es un equipo modesto que hasta ahora llega, digamos, a estas instancias de Champions. Antes era impensado lo del Manchester City en estos torneos. Pues, el Real Madrid marcó a través de Isco el 1-0, luego de pase de Vinicius. El Manchester City, vamos muy mal. El Manchester City había hecho un muy buen partido, pero se puso... Pero me espero, me quedo tranquilo. Espérese tranquilo. Eso. Y en el minuto 60, un partido que había dominado completamente el Manchester City, lo vimos a través de DirecTV, pues cambió y el Real Madrid empezó a dominar el juego y ese 1-0 ya era algo casi que inminente. Pero a los 78 minutos... Tónico, por favor, necesito un mazazo. Un gol de Gabriel Jesús dio el empate. Pero, un momento. ¿Era en el Bernabéu? En el Bernabéu. Ay, pero mire, ahí vamos más o menos. Un momento, claro. El empate de Gabriel Jesús, pase de Kevin De Bruyne, que fue la gran figura. Es que ese es un gran jugador, ese pelirrojo, ¿no? Caracazo. Y el señor Guardiola brincando como un loquito, sí. En el minuto 78 brincó, pero en el minuto... Pero así con las manos, ¿no? Pero, sí, pero en el minuto 83. No, Nico, no me vaya... El brinco más alto de su vida. Porque dio la voltereta esa que uno da la vuelta campana y queda parado. Sí, porque el árbitro Daniel Orsato pitó una pena máxima clara contra Gabriel Jesús. Y Kevin De Bruyne pateó y le dio el triunfo al Manchester City 2-1 en el Santiago Bernabéu. Se fue ganador el equipo inglés de una de las canchas más difíciles de Europa. Además, si usted quiere aún mejores noticias, todo esto a través de DirecTV. Sí, la última es James no jugó, ¿verdad? No, y le tengo otra que yo sé que usted le va a encantar. Fue expulsado Sergio Ramos. ¡Ay, no! Dígame, ¿qué más quiere? O sea, le he dado toda todo un crisol de película. ¿Pero Sergio qué? ¿Sacó una manopla y le rompió la quijada a alguien? Es que ya, ya cuando iba perdiendo el Real Madrid... Pero las vulgaridades, la pionada de ese Sergio Ramos que por debajo les dice, tu mamá está por allá en un motel. Uy, no me lo imagino. Pero es que vea, él apenas hace el gol, el City, el de penalti de Bruyne, pues Zidane hace cambios como para buscar empatar, es decir, para vamos al todo cinco o nada. 5 minutos, vamos a matar. Claro, vamos a todo o nada. Y ahí se arma un contragolpe y Ramos no tiene otra opción pues que bajarse a su rival. Roja de inmediato, Daniel Orsato lo echó bien, bien expulsado. Impotencia lo del Real Madrid, que no jugó bien. Manchester City fue realmente superior, sobre James todo en el remate. ¿Estuvo en el estadio? No. Qué curioso, ¿no? Ni siquiera estaba convocado, no estaba entre la lista de 19 jugadores convocados para este partido. Ay, Nico, yo creo que usted me hizo el día hoy, hermano. ¿Sabe? Yo le dije. Yo le agradezco mucho. Yo le dije. Eso, usted va a estar feliz con eso. ¿Y usted qué partido narró? ¿Ese? El Real Madrid-Manchester City. Bueno, pero venga, entonces el partido de vuelta para el Real Madrid allá en Manchester es un problema largo, ¿no? Pues es decir, le toca remontar, pero le toca ganar por 2-0, dos goles. ¿No? Exacto. 2-0. O sea, no va a ser fácil para el Real, sobre todo... ¿sabe? Pero ya un 2-1 es un problema, ¿no? Claro, son dos goles de visitante que usted recibió. Eso no es sencillo. El problema, además, es que, la verdad, el Real Madrid no está jugando bien. Está en un momento difícil. Hay un tema importante de ver por DirecTV que no tiene que ver con deportes, pero es la conferencia de prensa que en este momento está dando Donald Trump, que estaba en la India, ya está en Estados Unidos, en la Casa Blanca, sobre el coronavirus. Ese hombre anda muy preocupado que esto pase en Estados Unidos algo, porque esto sí es muy delicado por esos lados. Vea, pues, mire. Y, pues, Nico, pero ¿sabe qué? Para rematar, viene el clásico en 3 días, ¿no? 4 días. Y el clásico tiene a los dos equipos como medio, aún más expectativa ahí por ese clásico que vamos a ver a través de DirecTV. Todos lesionados. El Real tiene que sobreponerse a este momento, a esta derrota. Perdón, pero una pregunta. ¿Sergio Ramos puede jugar en esta Copa, ¿no? Sí. Claro, sí. O sea, es por copas las echadas, ¿no? Por Champions es que no puede jugar, básicamente. Ok, pero la Liga puede jugar. Sí, claro, ahí sí no tiene ningún... No, hábleme. Sí, Jaime. Yeah. Déjeme le explico, pero querido. Pero no tiene ninguna prohibición, mire. Y eso es lo bueno, porque Barcelona sacó un punto de Italia de una visita muy difícil que tuvo ante Napoli en Champions ayer. Entonces, digamos que en términos futbolísticos llegan muy parejos, y en la tabla también para el clásico del 1 de marzo que vamos a ver a través de DirecTV. Barcelona es primero de la tabla en España con 55 puntos, Real Madrid es segundo con 53. Va a estar un partidazo. Bueno, mi hermano, perfecto. Importante ver, Laurita, que veas un poquito la conferencia. No, ya habló Trump, él estuvo en la India, le hicieron un homenaje en un estadio, 150 mil habitantes de allá. Bueno, ya volvemos, no se muevan, y en segundos el arepaso número 2, que está de verdad espectacular. Me voy a tirar 10 minuticos en él. Gracias. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Don Jairo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jaime, ¿cómo vas? Bien, ¿tú eres oyente fiel de los originales? Sí, muy fiel, Jaime. ¿Tienes algunas pruebas, un par de datos que nos puedan describir tu frecuencia en la audición del show? Programa interesante, Nico no tanto. Explica por qué Nico no tanto. No, pues porque a veces tiene sus descaches, sus cuentos largos, pero bueno, igual también se le quiere mucho. ¿Qué es lo que más aprecias de Nico? En su trabajo. Su sabiduría en el fútbol, Jaime, la verdad. Y sabe mucho, es que a veces pienso que es mentira y todo se lo inventa. No, sabe muchísimo. Yo la verdad lo admiro, lo sigo en otros programas de la cadena. ¿Cuáles? En el programa de la mañana, pero la verdad ahorita no recuerdo el nombre. Ni. ¿En la tertulia? En la tertulia, Sí, Nico. Y no, y en sus comentarios que, pues, que también hace ahí en los originales. ¿Pero tú no crees que deberías pedirle premios esa a la tertulia? No. No, me parece. No, porque la verdad yo escucho más los originales, a veces como te digo escucho la tertulia, pero ahora estoy pidiendo a los originales. ¿Y qué piensas de Laura Hoyos? Laura, una chica inteligente, gana mucho el arepazo, no sé. ¿Perdón? Sí, sí lo gano. Nico, bueno. Vas muy bien. Yo ¿y te recuerdas quién es la nueva integrante del grupo que la gente piensa que ya se fue? ¿Será Catalina? Catalina, ¿cuál es Catalina? Ah, la novia de Nico, no trabaja con nosotros. Ah. Te vas para Alejandro Sanz, quédate eso, en la línea. Bien. Jaime, muchas gracias, muy amables. Nos queda una boleta doble para Alejandro Sanz que vamos a entregar antes de las 7. Si no llaman antes de las 7, se pierde. Nicolás tiene la instrucción de prenderle fuego a las dos boletas. No. Sí, esa es la instrucción que tiene. Tranquilícese. Bueno, vamos a hacer tres conmemoraciones y la tercera es un arepazo que de verdad espero que le pongan el humor de rigor. Bueno, vamos a ver. Michael Bolton. ¿Qué le recuerda a usted Michael Bolton? Un poderío, lo más malo que he oído en mi vida. ¡Que suene la música! ¡No! Uy, qué esta porquería. Canción. No hable así, Nico. No, qué pena. No hable así de la gente que ha trabajado mucho. Sí, no, yo también hablo, he trabajado mucho y soy una porquería. A mí no me importa. Yo nunca digo de eso de mis colegas. How can you believe? ¿Qué tal es? Digamos que quería ser como un Joe Cocker ahí, con voz ronca, pero no. Detestable. ¿Te gusta Laura o para nada? No, sí, no mucho. Horrible. No, es que no me tocó a mí. No, estoy seguro que no te tocó, eras menor de edad. Bueno, el humor está de luto. Bueno, esta canción fue número uno, ¿no? Horrible. How am I supposed to live without you? ¿Cómo voy a poder vivir sin ti? Horrible canción. Súbale, por favor, Jonathan, duro. Número uno, ¿no? Nico, si yo le regalara los The Best of Michael Bolton, ¿me lo tira en la cara? No, la orden es prenderle fuego. Pero ni el oro ni Michael Bolton. ¿Qué quiere Nico? Bájale un poquito, Johnny. No tanto. Tell me how am I supposed to live without you. No. Cumplió 67 años hoy. ¿Puede ser 67 años ya? Por eso, y tiene buena voz. Claro que esta es una prueba del 90, ¿no? Sí, claro, ya ha pasado un tiempo, ¿no? Le han pasado tenía 30 años. Tenía 37 años. ¿Cómo será la voz de él? Sí. O sea, ya debe estar muy cascado. Bueno, cumplió otra chica que también a mí nosotros la lanzamos en Buscando la Noche en 1998. Una chica muy chévere, pero pues no tuvo sino un éxito, se ganó el Grammy, mejor nuevo artista, todo. Y es un tris aburrida, pero pues finalmente me gustaba. Erika Badu. Erika Badu, claro, sí, la recuerdo. On and On. Sí. Dura 11 minutos y es la misma canción. Bueno. ¿Pero mejor esta o Michael? No, Erika Badu, mil veces. Pero 200. Bueno, cumplió Erika Badu 49 palos. Ok. Es que siempre el otro le lleva 18. No. Yo no puedo hablar de diferencias de edad, ¿no? Bueno, cálmese, tranquilo. Oigamos. Buena canción. Bueno, y listo. Tercer celebración. Sí. O celebración o tristeza. Cierra, por favor, en blanco quiero estar. Por favor, gracias. Es que se murió una importantísima figura del cine mudo. Tengo la foto. Es una niña. Sí. que debe tener unos 3 años, sí, perfectamente peinada, la estrella más grande infantil del cine mudo en Estados Unidos. No me diga. Comienzos del siglo XX. Dejaba a todos callados. No, sale con un revólver, con un mameluco. ¿Cuál es esta palabra? Mameluco. Un mameluco blanco. Claro. Un mameluco blanco. Con una pistola y tiene arrodillados a 14 mafiosos pidiéndole perdón por su vida. Pudrió todo. Es que esto es lo más ridículo. Sí, lo más idiota que he visto en la historia. La señora que falleció, pues, murió repentinamente hoy. Sí, muy a los 101 años. ¿Qué? No puede ser. Sí, pero la vida es injustísima. Esa foto con ese mameluco, con esa pistola y 14 mafiosos arrodillados pidiendo por su vida en una foto en blanco y negro. Sí. Es lo más estúpido que he visto en mi vida. Tranquilo. Diana Serra Cari. ¿Sabe cómo le decían? ¿Cómo fue conocida? ¿Cómo le decían? Baby Peggy. El bebé que no llora. Ah, Baby Peggy. Baby Peggy. No. Y esta imagen es del año 1923. Es como Baby Yoda. Es una cosa así de idiota. De la película The Darling of New York. La querida de Nueva York. Me. Y sale con su mameluco. Sí. Parada con un revólver 5 veces más grande que ella. ¿Su opinión, Nicolás, de Baby Peggy? De verdad, que Dios la tenga en su gloria. Debería morir hace mucho tiempo, ¿sabe? ¡No! Estuve pensando. Famosa por películas como Playmates, Miles of Smiles, Helen's Baby, sí. Captain January del 24. Sí, la vida de Billy Martin también. A los 5 años, Baby Peggy había hecho varias películas. Sin la presentación del arepaso. A los 5 años, ¿cuántas películas había hecho la estrella infantil Baby Peggy? Comenzó a actuar desde los 2. A los 2 y media ya cargaba un fusil. Imagínese, qué cancha, qué calle tendría. ¿Su concepto de Baby Peggy? No, me cae gordísima, pero Dios la tenga en su gloria. Me cae gordísima. Vivía al lado de Mary Pickford y Douglas Fairbanks. Sí. Alcanzó a tener $1,000,000 cuando tenía 7 años. ¿Y cómo la terminó en la vida? La sacaron por vieja a los 7 y dijeron, no, esta pues claro, no, retírese, le decían. La echaron. Claro, retírese. Usted está muy cucha. Se volvió después historiadora y escritora de cuentos infantiles. Ajá. Pasa en tu tumba, Peggy, Baby Peggy. Vete, de verdad. Que es que con ese revólver me puso muy mal. Sí, suficiente. Será bueno que Laura Junior pusiera una foto de Baby Peggy en la que sale con el revólver y los otros señores asustados. Y la cara de los tipos asustados, que unos atemorizados. No, todos. Los ojos. Es que la rayé todo, entonces no puedo mandar la foto. Bueno, señorita María Juli desde Viña del Mar. A ver, ¿qué dice? Quieta. No se entendió nada. ¿Qué? Menos uno. No, pero... A ver, Jonathan. Sigue con los papeles. Menos uno para Orlando Rivera. Tenía un arma. Es que eso ya. O sea, es Bruce Willis, pero pequeña. Laura, búscate por favor a Baby Peggy. Y la foto es ella con una pistola. Y salen 8 individuos pidiendo perdón por su vida. Pidiendo cacao. Es la niña más estúpida que he visto en toda mi vida. Sí. Nico, ¿ya vio la foto? ¿De Baby Peggy? Sí. Vamos a buscarla. Baby. No, ya la pusieron en internet en los originales. Ah, excelente. No, yo sí quisiera ver esa foto. Espere, busco. Porque quiero ver su opinión. A ver, miramos a Baby Peggy. Pónganla a los oyentes, por favor, a Baby Peggy. Los originales, ¿sabes? Ay, no. Divina o una ridícula. Ay, no, todos pidiendo... Cacao. Clemencia. Claro, clemencia, que por favor no les haga daño. O sea, con una pistola va a acabar con... 11 mafiosos. Sí. Nico, por favor, espéreme, vea la foto. Espérame, porque si no me abre, porque está seguramente esto lento. ¿Por qué no se para y la mira donde Laura? Hombre, no, favor, no, ¿verdad? Yo estoy rico aquí. Sí, yo también. Y no, venga. ¡Ay, no! Acabo de ver la foto. ¡Ay, el uy! El mameluco. Baby pendeji. No. ¿Y el mameluco? No, baby pendeji. Y está como sucio, sucio las rodillas. ¿No? Sí, sí, sí. Es que ella es delincuente. ¿Y qué tal la cara del segundo? Ah, un pendejo. Y el gordito. El segundo atrás, no, el tercero. No, el gordito, el penúltimo, le da como pena estar en esa situación. Como que dice, bueno, pero la calle está dura, tengo que hacer esta vaina. 150 películas. ¿Hay derecho? ¡No! De la explotación infantil de Baby Peggy y su pequeño mameluco sucio. Bueno, eran películas un poquito menos extensas, ¿será? 11 minutos cada película. Claro, listo. No aguantaba un minuto más. No, eso sí, más fácil, pues, ¿para dónde? Más fácil que la tabla del 2 era hacer una película. Murió. No, hombre. Baby Peggy. Pues. Espero que los oyentes después nos de esta foto, de Baby Peggy. Nadie la va a extrañar. ¿Tu opinión de Baby Peggy, Laura? No, fantástica. Fantástica. Pues Dios la tenga y en su Nico, gloria. Y el hubiera peinado, venido los 102. Eso eran 4 horas de peinaje y maquillaje. ¿Qué ¿no? tal los bucles que le metieron? Además, además haciendo pucheros, ¿no? O sea, con brazo claro. cruzado de. Haciendo cara pues, de niña sí. pícara. Ay, carajo, qué cosa pendeja. Me da pena con usted, Nico, pero es un personaje digno de respeto y admiración. De verdad me da ira. Pero ¿sabe qué? Me da más ira es los. Tarados. Tarados de la foto. El tercero, no, no puede ser uno tan imbécil. Y el cuarto. Uy, espérate. Despegamos, sí, qué pena, nos pegamos, nos pegamos. Bueno, ¿cómo va el arepaso, Laurita? Tengo mucha piedra con Baby Peggy viéndola. Que lo pensé desde que leí la nota. La cara, es que lo hice la U. Sí, la cara de pícara. No, y tiene varias fotos de ese estilo. Sí. María Juliana tiene menos 9 sí. puntos. Orlando tiene menos 8 puntos. Yo tengo menos 3 puntos. Jonathan está en ceros. Y Nicolás tiene 13 puntos. Oiga, Nico, pero tengo una consulta. Imagínese que María Juliana es ausente en los puntos. Sí. Y Orlando luchando y peleando, él quiere ganar el último lugar. Sí, o sea, él... ¿Tú no se has dado cuenta? Él está matándose por perder. Su objetivo es ese. Sí, con una mujer ausente, ¿no? Claro, no, y además que desafortunadamente cuando ha dado las respuestas, pues la comunicación no ha sido nada. Tan amable con ella. Es que ¿no? está muy metalizada. Sí, se oye muy, muy trabada, ¿no? Bueno, no sé, ponemos una canción para que la gente afuera, mi uy, querido Jonathan, pueda... Yo necesito dar una vuelta por culpa de Baby Peggy, necesito ir a dar una vuelta. Bueno, vamos a poner una cancioncita, si les parece, ¿no, brother? Bueno. Espérese, hermano, es que yo me pongo unas confundidas. Espera un segundito, es que tengo demasiada, como dicen, too much information. ¿Qué opinas? Es una canción de Duran Duran. No, esperé, la busco, pero debe estar molestando. Buena canción. ¿Cuál Duran Duran? Sí, too much information, eso es del año, ¿qué? 93. Pero Donna Summer, Spring Affair, ¿qué? ¡Ah, hombre! Usted está confundido. Donna Summer, de los 70, número uno en disco. It's gonna hold on me. Hombre, notas 10. El afecto, al menos que Nicolás y yo le tenemos al señor Warren Buffett. Sí. Espero que sea extensivo de parte de Laura. Es muy ídolo Warren Buffett. Sí. Silencio. Gusta mucho. Pues Warren Buffett el año pasado no le fue muy bien. Uh-huh. Ustedes saben que la bolsa se ha caído el 8% sí. en los últimos 3 días. Pero el año pasado el Standard & Poor's 500, que es la medición en la cual se mira el comportamiento del valor de las acciones de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, pues creció de una forma exagerada, creció 31.5%. Uh-huh. Este año ya bajó. Pero imagínense que Buffett solamente creció el 11%. O sea, la empresa de él, las acciones de una empresa que se llama Berkshire Hathaway, sí. creció el 11% versus el 31% de toda la industria, 500 empresas. Y le dijeron, bueno, pero ¿qué pasa contigo, Warren? ¿Qué pasa? Y él dice, a él lo conocen porque él siempre compra empresas en muy mal estado, ¿no? Sí. Les ve potencial, les compra una plata y de eso ha vivido toda su vida. Y le dijeron, pero ¿tú qué opinas de esto, Warren? Mm. El hombre muy tranquilo contestó, miren, es muy difícil entender mi mente. Y seguramente el año pasado fue el 11%, pero en los últimos 30 años miren lo que ha hecho esta empresa. Digamos que yo le estoy apostando a largo plazo. Lo que pasa es que la gente con Warren Buffett no tiene una esperanza a largo plazo. ¿Por qué? Porque Warren tiene 89. Claro, ya es un señor grande. Pero con esa mente, yo sí quisiera tener un asesor de la mente de Warren Buffett de 89 y no la mente de un señor de 42 años que trabaja al lado mío. ¿Me explico? No, ¿cómo? No, exacto. Yo prefiero la del viejo. Bueno. ¿Ah? ¿Tú, Laura? También. Me voy por Warren Buffett, por supuesto. Lo único que dijo, no se preocupen porque yo me muera. También, no se preocupen porque yo me muera. Y no se preocupen porque mi vicepresidente y fundador, que tiene un año más que él, 90, también se muera. Sí. Estamos preparados para partir porque esta empresa está al 100%. ¿Quién dice eso? Un ídolo. No tengo nada más que decir. Tipo es un crack. Además ese mensaje. Yo no les puedo. Yo voy a estar mañana y pasado y seguiré con mi Buick, la vaina esa que maneja, que ni me acuerdo qué es. Sí. En Omaha, Nebraska. Allá solo venden carne y es un hueco. Pero él dice, yo ya estoy preparado para dejar este mundo. Mm. Y no le deja nada a los hijos. Nico, ¿su opinión? Es un ídolo con todas las letras. Que el año pasado le cancelaron, que es otra noticia de Movistar, 10 sobre 10. Un chino que era prófugo de la justicia le canceló el almuerzo por el que subastó más de 7 millones de dólares para recibir consejos del man y nunca apareció. No. ¿Ah? No. Acuérdense que lo hace en Smith y Wolensky. Sí. Calle 48, Tercera Avenida. El primer steakhouse. No, Peter Luger, pero es que Peter Luger es en Brooklyn. Pero el primer steakhouse de Manhattan. Tranquilo. Mm. Bueno, Nico, esa es mi nota 10 sobre 10. Sí. Usted puede seguir la altura de las notas. Gracias a Movistar. Claro, notas de calificación 10. Y es una feria de arte que es muy importante en Europa. Arco 2020. De acuerdo a lo que esperan los organizadores, que generalmente lo que traen son nuevos artistas, artistas que se están cotizando y que pueden dar de qué hablar en un par de años. Más o menos van 100.000 personas a este encuentro que se hace en Madrid. Y va a haber en total convocados 200 galerías de más de una treintena de países y 1.350 artistas. ¿Recuerda el nombre de la feria de arte? Es muy famoso. Arco 2020. Uh-huh. Ellos van a estar, pues por supuesto, hoy arrancó. ¿Es 10 sobre 10? Este es 20 sobre 20. Bueno, 2020. No, perdón. O 2020 fuerte. Si quiere. Arco 2020, pero malo. Microlingotes. Sí, eso le iba a decir, era como de la tesitura al arcón. Va del 26 de febrero al 1 de marzo, va a haber representación colombiana. Y bueno, ya hay incluso recomendaciones artísticas o mirar qué comprar, porque no solamente se trata de pinturas, sino de esculturas. Todas las artes plásticas están reunidas aquí en Arco 2020, entonces es así que es una nota con calificación 10. Laurita, ¿tienes alguna nota 10 sobre 10 antes de que hablemos de nuestros patrocinadores? Claro que sí, esta es una nota 10 sobre 10 y es con la historia de Charlotte Aubery. Esta mujer fue víctima, de cierta forma, de un bromista, que así es como lo tildan, sí, en el metro. ¿Mimo sería él? No, en una estación. ¿El Andrés Carne de Res sería tal vez? No. Fue en la estación del metro de Londres. Él lo que hizo fue que la interceptó. Ella iba para una cita con una amiga y empezó a cantarle la canción de Shallow, de Nace una Estrella. Sí. Y le pidió que por favor la terminara. Pues esta mujer empezó a cantar tímidamente la canción, pero después terminó con un vozarrón impresionante. Sí. Que de hecho este señor que le estaba haciendo la broma, que es Kevin Freshwater, quedó absolutamente impresionado, subió el video se volvió viral, tuvo más de 60 millones de reproducciones. Y esta mujer pues ya se hizo conocida en todo el mundo, al punto de que por estos días estuvo en el show de Ellen DeGeneres, presentándose con la canción, y ya hay figuras como Ariana Grande que se declararon absolutamente fanáticas de su voz. Y lo curioso de esto es que le terminó pasando casi que lo mismo de la película, porque ella es cantante de bares y de vez en cuando canta en bodas, y ahora pues lo está haciendo a lo grande. Pasó de tener 4.000 seguidores en su cuenta de Instagram y ya va en 400.000, que yo creo que ya por ahí pasó. Como hace uno, Dios mío, para hacer ese crescendo. Bueno, Dios. Pues bien. Imagínate, es la suerte que tuvo esta mujer y el talento, por supuesto. Claro. Tengo que aprender de Nico. Bueno. Estamos en Los Originales, registramos las 7 y 17 minutos. Laurita. Bueno, pues yo les cuento que en Movistar pueden llevar el Samsung Galaxy S10, S10 Plus o Galaxy Note 10 o Note 10 Plus hasta en 24 cuotas y hacer parte de la próxima generación con el poder del 10. Les recuerdo que estas dos referencias de celulares constan de más de 3 cámaras que les van a ayudar a generar una fotografía de nivel profesional, y su cámara frontal les da la resolución perfecta. Además, tienen una potente batería con carga rápida, así que visita nuestros centros de experiencia o conoce más en movistar.com. Llevo buscando, desde que Nico me recomendó poner algo de Duran Duran en la lista de Emilio Sánchez de hoy. Sí. Y no sé por qué razón no lo veo por ninguna parte. Tal vez Nico no tiene demasiada información que yo no tengo. Eso es un comentario que yo hice, Too Much Information. Es una gran, gran canción. Ah, nunca entendí. No. Y consideraría que es uno de los apuntes o de los aportes más malos a este programa. Porque no ha oído la canción, pero... Sí la ha oído, pero no le... ¿Too Much Information la ha oído? Claro. Es mucha canción tan buena, hombre. Magnífico. ¿Y por qué no la ponemos? Too Much Information es una muy buena canción. Le digo... Let's do it. De hecho... Por de, Nico. De, uy, canción sota. The pressure. este 27 de febrero llega a las salas de cine colombianas una historia profundamente conmovedora con la película Buscando Justicia. Esta película narra la historia del joven abogado Brian Stevenson, que es interpretado por Michael B. Jordan. Y esta película narra su histórica batalla por encontrar la justicia en los casos que lidera. Después de graduarse de Harvard, Brian tiene varias opciones interesantes de trabajos, pero él decide dirigirse al sur del país, más exactamente a Alabama, y comenzar a trabajar junto a la defensora Eva Ansley, que es interpretada por Brie Larson, en casos de personas que han sido condenadas injustamente o aquellos que no pueden pagar un abogado. Y uno de sus primeros casos, y a la vez uno de los más famosos, es el de Walter McMillian, que es interpretado por Jamie Foxx, un afroamericano que es sentenciado a muerte en 1987 por el asesinato de una joven de 18 años, un crimen donde lo acusaron solamente teniendo como prueba el testimonio de un hombre caucásico que ni siquiera se encontraba en el lugar del crimen. Si ustedes quieren conocer más de esta película, no se la pierdan este próximo 27 de febrero, solo en cines, basada en una historia real. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. Pues hombre, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el debate demócrata ayer, era muy cansón, pero me lo vi. No, le digo que le iba a seguir el paso, pero no. No, pero mire, fue una verdadera plaza de mercado. Ah, de verdad estuvo. O sea, el episodio de nuestros amigos colegas hace un poco, de chica y chico, sí, fue un chiste. Estuvo polémico. Casi se matan. No, muy, muy bravos todos, porque el problema que yo veo y pienso que los demócratas están abajo, es que hay tanta seguridad de Trump de ser reelegido, que todo es el tema de que usted no va a ganarle a Trump. Entonces yo creo que el debate se fue a otro lado. Es que usted se queda con el Partido Demócrata como candidato, usted no puede hacer nada contra Trump. No sé usted qué opine. Nick, no, pues es difícil. O sea, así como está el panorama hoy, parece imposible que le quiten la reelección a Trump. Parece. Claro. Entonces los de abajo, porque mira Bloomberg, mucho, detenidamente al enano maldito, como le dice Trump. Sí. Él mide 1.70. Y eso es su gran problema, que es chicorio. Pero tiene 60 mil millones de dólares. Y él prometió darle 1,000 millones al candidato que quede. De aquí a que quede el que le gusta es otro tema, ¿me explico? Sí. Si sale uno que no le gusta, no le da un peso. De acuerdo. El tema es Bernie Sanders, que todo el mundo le dio una madera. Pero no solo por lo de Castro. O sea, el cuestionamiento serio hoy es lo que Sanders propone. Entonces Sanders dijo ayer, ¿pero por qué me critican? Porque yo admiro lo que hizo Castro. Y de alguna manera tendría razón, pero no para los americanos. Primero, educación gratis. Y segundo, salud gratis. Sí. Pero ese es un tema muy complicado en Estados Unidos. Entonces, un genio, después del debate de ayer, en el cual yo creo que, pues en Carolina del Sur siempre gana Joe Biden, ¿no? Y va a ganar Joe Biden. Sí. Pero el tema de los otros candidatos se dieron muy duro y se maltrataron demasiado. Y vi un poquito que Bloomberg es bastante facho, ¿no? Él tiene, sí, él es un... Se disculpó mucho con los negros. Se disculpó mucho con las minorías. Se disculpó como diciendo, yo sé que yo me equivoqué. Es que ese pequeñito, claro, este muchacho, pues de descendencia judía, es bastante radical, me da la sensación por lo que vi ayer. No sé usted qué más sabe de este chicorio. No, pues Bloomberg, y fíjese que generalmente es curioso, ¿no? Porque los opuestos, uno supone, terminan teniendo unas similitudes increíbles. Bloomberg es de posiciones muy radicales a veces, casi que tercas. Lo que lo acerca con Trump, pues prueba de eso es el cuento que usted echó sobre el dinero que le iba a ofrecer si es que no quedaba como candidato demócrata. Al candidato que fuera, le iba a dar una suma de dinero mil. Inconmensurable, solamente con el deseo de votar o de derrotar a Donald Trump. Eso, de alguna manera, marca un personaje. Un poquito de ego por el maltrato de Trump hacia él. Y perdóneme, y estamos hablando de ego y estamos hablando de Donald Trump. Sí, o sea, es que son muy similares. Bueno, pero hay que reconocer la labor de Bloomberg como alcalde de Nueva York. Sí, volvió a la ciudad, claro, la más importante del mundo. Sí, tuvo. Bueno, tuvo... pero hablo de la crítica que le hacen a Sanders. Uh-huh. ¿Le calcularon a Sanders cuánto costaría? Sí. ¿Cuánto costaría todas las propuestas que él hace fantasmagóricamente? Uh-huh. Y valdrían 99.5 trillones de dólares, por lo cual el gobierno se gastaría del Producto Interno Bruto, o sea, de lo que se hace el cálculo económico, el 75% en la propuesta de este man. ¿Y qué hacen con el resto? Es que es muy fácil hablar pelotudeces. Linda como pregunta. El lugar donde vive Condorito, Pelotillegüe. Pelotillegüe, hombre, y su clásico contra Buenas Peras. Esa es mi nota de los de abajo. Nico, ¿arriba o abajo? Arriba. Karl Lagerfeld. Ustedes han... Y claro. Sí, está en el cielo. Y le parece que no va a estar arriba, por supuesto. Y sin dientes, llegó allá. No lo requería. O sea, ídolo. No, pero crack. O sea, pero usted, hasta que le mostré los dientes, usted dijo, ¿este quién es? Yo dije, y ¿cómo? Después de la entrevista que le leí de con su, ¿cómo se llamaba su gato? Chupete. Sí, Chupete. Claro. Era chupetón el gato. Y sigue feliz ese gato. Claro. Yo lo sigo en Instagram y viaja todo el tiempo en el avión privado. Eso. Se la pasa haciendo vainas. Bueno, pues Karl Lagerfeld arriba. Y también arriba Baptiste Giaviconi. Tiene 30 años Baptiste Giaviconi. Es modelo. Y lo entrevistaron en un medio francés porque tenía una relación muy estrecha con Karl Lagerfeld. Él dijo que era una relación padre e hijo, que digamos, él sentía a Karl Lagerfeld como su padre, que había sido muy feliz a su lado, lo conocía hace 10 años y que había tratado de siempre estar con él, muy pendiente. Pero, digo arriba, porque acuérdense cómo fue el rollo de cuando fallece Karl Lagerfeld sobre la repartición de su herencia. Que entre otras, Chupet está incluida. Por supuesto. Está incluida entre los herederos. Chupet era un chupetón de Karl. Bueno, tranquilo. Ahí están incluidos los herederos, está Chupet. Bueno, pues de acuerdo a lo que cuenta Giaviconi, el modelo de 30 años, dijo, vea, en el testamento de Karl hay 7 herederos y yo en la lista soy el primero. La familia de Lagerfeld no ha confirmado la información, pero él está diciendo, el modelo, dice, ya hicimos un inventario que es un proceso muy largo, ya vimos bienes raíces, muebles, arte, empresas, finanzas y que recordó este modelo, Baptiste Giaviconi, que alguna vez Karl Lagerfeld, en medio de sus gestos mustios para no mostrar sus dientes, le dijo, no te preocupes, Baptiste, tú vas a estar a salvo. De acuerdo a lo que dice este señor, está en la lista de los 7 herederos de Karl Pero Lagerfeld. ¿Sabemos cuánta plata dejó el brother? Pues no le digo que están haciendo hasta ahora el inventario, bienes raíces, pero muebles. Karl dejó plata. ¿Qué? Toda la plata que usted quiera. Y el chino está diciendo, no, yo estoy de primero ahí en la lista. Arriba. Karl murió de un cáncer que él se quedó callado, ¿no? Sí, cáncer de páncreas. Lo ocultó todo el tiempo. Sí, decía que hacía acupuntura en Después vez de... Después de que él nos mostró sus dientes, no habrá un ídolo mayor para Nicolás. Estoy de acuerdo. Para mí, yo quiero ser así cuando viejo. Cuando más viejo. Don Roberto, ¿cómo te va? Hola, Jaime, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos, muchachos? ¿Qué tal? ¿Tú eres oyente de los originales? Ya soy un veterano oyente, desde inclusive Buscando la Noche. Yo lo seguía así con Carlito y María Clara y su obsesiva afición de matar abuelitas para acapar programa. Sí, es de vieja data. Para Alejandro Sanz, quédate en la línea, tienes 2 boletas. Y acabamos con la historia de Alejandro Sanz en la siguiente sección. presentaremos nuestras nuevas boletas. Bueno, Chupete. Es que chupa rico, chupetico. Bueno, bueno. Bueno, vamos con música, no, con el tema del día. Hey, ¿alguna vez has sido víctima de una estafa telefónica o virtual? Bueno. A la pregunta contestan los oyentes. A ver. Jaime, me llamó una vieja amiga del colegio por ahí en los 90s que cuando echábamos cafecito, echamos cháchara. Ella me pensaba mucho, aquí fuimos, dije yo. En el cafecito me vendió un desodorante que me dio alergia y una loción para el cabello que nunca funcionó. No. ¡Cucho! ¿Qué dice, hombre, Cucho? Jaime, un saludito muy especial para esa potranquita, pasofino y pura sangre de Laura Turgente Soyos. ¿Más claro no? No, el hombre iba no, directo. Pánico. 5-5. De verdad, man, no hay más del día. Del tema, Jaime, el que propuso el tema debería tener dos fechas de suspensión. Nah, estaba bueno. Reportando sintonía, por lo que el tema no hay nada que decir, uno tiene que ser muy caribajito para caer en esas pendejadas como decían los abuelos. De eso tan bueno no dan tanto, ¿no, Tanico? No, 0-1. He sido víctima de ambas, llamaron a verificar los datos de mi tarjeta, me bloquearon mi celular, hicieron retiros de un cajero sin clave y por internet compraron una bicicleta. Punto. Chief, ¿qué pasa con ese control para entregar las boletas? No, falta que alguien llame a decir que los oye de toda la vida, sobre todo el calvo de los deportes. No, tranquilos, hombre. Supieras, mi rey, el mundo oscuro, dice Pamelita, que uno tiene que lidiar con las redes. Hace unos años por Instagram recibí un mensaje de un supuesto príncipe árabe que me invitaba al Dubai de Arabia Saudita, Jeddah. No, me digas. Tuve que cerrar Facebook e Instagram por tanto acoso. No. Cada vez que escucho la Milf Halls, sí, la mariposa monarca inunda mi cuerpo. Es que el vino entre más antiguos. No. Aguas mil, dice. Buena mezcla. Jaime, tú acabas de ser víctima de una estafa telefónica. ¿Qué? La nueva Catalina es Catalina Maya en la hora del bostezo, que hace poco ingresó. Sí. Aunque como eran boletas para Alejandro Sanz, no sé quién robó a quién. ¡Lee, sea varón! Bueno, no, tranquilo. Nota, Nico. 5-4. Cata Maya es nuestra competencia, Cata Maya. 5-4. Buen tuit. La nota de la rana muerta y los fake news de María Juliana parecen sacados del periódico de Swatch. La calidad no se ve. No. Y está cayendo en ese maldito lugar común que propicia Laura Hoyos con cada novata de la mesa. Se pudrió todo. Bueno, dejemos así. Vamos con un poquito de música y ya vamos con la última sección del programa donde lanzamos nuestro nuevo regalo. ¡Nicky! ¡Tontín! Pero. Perdón, déjeme. El turno es para Willy Crook y Funky Torinos. Buena canción. El tema se llama Myself. I'm sick of this. I didn't see it coming. But I didn't see it coming. divina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, todos los que se preguntan de qué va a vivir el príncipe Harry y Meghan Markle después de que renuncie a su rol en la realeza, ya tienen una respuesta. No ha pasado un mes desde esa decisión cuando la pareja consiguió su primer contrato. Sí. Una conferencia de 45 minutos en Miami para JP Morgan que va a dictar el príncipe Harry. ¿Cuánto va a cobrar? Yo. Papacito, perdón. Pero es que él nació príncipe. 45 minutos en Miami para JP Morgan. ¿Cuánto va a cobrar? Y voy con parte 2. A meterle 2 a María Juliana. Eso. ¿Cómo? Me gusta. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Para meterle 2 menos 1 a María Juliana debe ser grosero. ¿Qué estoy diciendo yo? 2, yo no tengo uno. Tengo ni un cuarto. Y blandito y chiquito. ¿Yo? ¿Qué voy a ofrecer? ¿Yo alguna vez me las he jactado de hombre? ¿De varonil? Cero testosterona. Qué pena la gente que está viendo el programa a esta hora. ¿Quién los manda, sí o no? Pues hombre, es que también, ¿para qué se ponen en eso? María Juliana. Dólares. ¿Cómo? No, no se oyó nada, menos uno, no le pongas nada. A ver, Jonathan, tú. Listo, lee los papeles. Menos uno para María Juliana y Nicolás Samper. Pero yo qué hago, no sea exagerado. Es que nació príncipe, pero entiéndame, él nació príncipe. 3 millones de dólares, ese pelirrojo pelotudo, 40 minutos, ¿de qué va a hablar? Pero pues se la ha pasado en esas toda la vida. ¿De qué va a hablar? Es que tiene mal manager. Meghan no creo que sea la mejor manager. No, Meghan está pero perdida. Pues, ¿qué le iba a dar? ¿En canje o qué? $1,000,000. Segunda parte del arepazo. ¿Cuál es la única persona actualmente que cobra lo mismo por una conferencia? Unos zánganos. ¿Qué tal uno sentarse a hablar pendejadas 45? ¿De qué puede hablar Harry? ¿De su padre original? ¿Del capitán? Sí, de la anécdota de los 8 huevos y una idiotez. De su papá, de que es que sufrió mucho porque la mamá se le murió en un puente, en amantazgo puro. ¿Cómo? No, no. No, no, déjeme que estoy nervioso. La única persona actualmente que cobra $1,000,000 por 45 minutos. Ay, conozco un pariente que fue a ver eso. No. Es que, no. Ay, no. Espere, voy a cambiar. Nico. Lo que tiene que ver que sea un pariente el que vio eso. ¿Qué puede pasar? Pues pasa. Sí. Lo vi ayer. María Juliana. Me mamé con este sonido hoy. No, pero... Listo. Menos uno para María Juliana. Echando cháchara. Sí, echando cháchara. A ver, Jonathan. No cobra nada, brother. Nico, de verdad, ¿usted me copia? Él es baratero. Él es baraterísimo. Él no cobra nada. Lee, por favor, Jonathan. ¿Cómo? Sí. Pero Kim Kardashian no sabe ni hablar. O sea, ¿qué? A duras penas junta duras dos letras. Se quita la ropa. Sí. Menos uno para María Juliana. ¿Y está María Juliana, pero... En los originales. De verdad es que se va para la B, pero no tiene rival, pues, o sea, va... Caída libre. Con un yunque amarrado al tobillo. Uy, pero está como la mafia, le pone una placa de cemento en los pies y la echaron. Con la plaquita de cemento vas tú, ¿no? Pin, te echan ahí al agua y... Un familiar mío la vio. La vio con Oprah Winfrey hace poco en Nueva York. Ay. Michelle Obama. Es no normal. Puede ser. Ay, no, lo iba a decir. Yo iba a decir. Ay, sí, ay, cachas. Pero dije, bueno, es que Nicolás, no. Tenemos a partir de este momento 10 boletas dobles para el concierto de Maroon 5 el 14 sábado. Cuéntenos los datos, hermano. Pues es que mire, Maroon 5 ya anunció las fechas para su próxima gira sudamericana 2020, que está producida por Live Nation. Bueno, la gira va a ser por varios países. A Colombia llega el 14 de marzo de 2020 en el Parque Salitre Mágico de Bogotá. Lo voy a recordar las fechas de la gira sudamericana de Maroon 5. El 28 de febrero va a estar en Santiago de Chile, en el Estadio Nacional. El 10 de marzo en Montevideo, en el Estadio Centenario. El 12 de marzo en Buenos Aires, en el Campo Argentino de Polo. Y en Bogotá, el 14 de marzo en Salitre Mágico. Y bueno, ¿qué decir de Maroon 5 que no se haya dicho ya? Ellos han ganado 3 premios Grammy, han vendido 56 millones de álbumes, 328 millones de sencillos en todo el mundo. Han tenido certificaciones de oro y platino en más de 35 países. Y digamos, el sonido de Maroon 5, que ya lleva un tiempo funcionando muy bien, es ese híbrido de rock y rhythm and blues que presentaron desde su arranque, desde ese famoso álbum Songs About Jane. Eso es Maroon 5. Todos lo conocemos y todos sabemos de qué está hecho Maroon 5. Y por, le repito, 14 de marzo del 2020 van a estar acá. Bueno, Nico, muchísimas gracias. Ganador del tweet de la, del día. Espere que yo había elegido uno que me pareció uno bueno, espéreme. Del tema del día, que el tema del día es alguna vez ha sido víctima de una estafa telefónica o virtual. Dijo Cristian Isáquita: Jaime, tú acabas de ser víctima de una estafa telefónica. La nueva Catalina, que es Catalina Maya en la hora del bostezo, que hace poco ingresó ahí. Aunque como eran boletas para Alejandro Sanz, no sé quién robó a quién. Léalo, sea varón. ¡Ah! Flojo, flojo eso. Bueno, muy bueno. Buen tweet y floja la contratación. Bueno. No. ¿Ya dijiste cómo va el arepaso y todo, Laurita? Sí. Hola, ¿cómo vamos? María Juliana tiene menos 11 puntos. Orlando tiene menos 8 puntos, yo estoy en menos 3, Jonathan no le debe nada a nadie ni tiene nada, con 0 puntos bien, termina Jonathan. Hoy, y Nicolás 12 puntos. El Warren bueno, Buffett de esta mesa. Así llegamos al final, mañana comenzamos a regalar 10 boletas dobles para Maroon 5, no se pierdan el siguiente programa que es El Sabor de la Noche. Esperamos que Emilio se recupere y que cambien la promoción de Bruno Mars. Les agradezco a todos, Nicolás, un excelente programa. Laura, el número mágico son... Tres. Dos. No quería decirlo yo.